Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Al ritmo de la Aritza Bacalao, damos el comienzo, damos el todo por este programa llamado Punto de Encuentro por Radio Box 102.9. ¿Cómo andan, gente? Mucha información, partidos de fútbol, selección argentina, Bitcoin, educación, ¿qué está pasando en Cuba? Está pasando de todo, el tiempo, que hace frío, que hace calor, hay un montón de cosas por delante. Señoras y señores, Alejandro Ferrer en Educación, Alejandro Zaporito en Deporte, Gisela Gulo y Natalia Mellino en la producción. Nuestra voz en off, el señor Charles Arcón, y la presión técnica del señor Damián Espadea. Ya está con nosotros la productora ejecutiva, la madrina del programa, y el padrino, que es el señor Esteban Mellino. Y sí, obviamente la presento a ella, a la voz femenina de Punto de Encuentro. Y si tengo que esconder, me quedo. ¿Cómo le va, Giannoli? ¿Cómo anda? Muy bien, muy contenta. ¿Muy contenta? ¿Por qué? Sí, por la visita que tuvimos el miércoles pasado, la visita del señor Gustavo Luteral, y porque acabamos de entregar el kit de Phoenix Punto Natural a nuestro amigo y oyente Gerardo, que se acercó, así que muy, muy, muy contenta. Bueno, perfecto. ¿Qué hizo en la semana? Y en la semana estuvimos trabajando mucho en la producción con Nati, sí. Estuvimos haciendo cosas del emprendimiento, estuvimos ahí cerrando tareas con mi hijo, además festejé el cumpleaños de mi hijo, sí. El fin de semana. ¿Cuántos cumplió? 14 hermosos 14 años. Sí. Muy está bien. Hecho un adolescente ya. Más lindo, mi chiquito. Exactamente, 14 años. ¿Vio el partido? Por supuesto, gritamos como locos. Justo el día del festejo ahí íntimo, porque bueno, claramente con el tema de la pandemia no se puede demasiado, pero lo festejamos el mismo día, así que tuvimos doble festejo, triple, porque mi hermano también cumplió años, sí. 27 cumplió él, así que bueno, un sábado hermoso de festejo, sí. Bueno, muy bien, le contamos a la gente que estamos saliendo para Colombia desde Radio Show en vivo, como todos los miércoles, para toda la gente de Colombia, un saludo gigante. Estaremos saliendo para Pinamar también, Radio Activa 91.9 FM, a cargo del señor Alfredo Caravaggio, obviamente que es el gerente de contenidos de todo el programa. Y también tenemos novedades con lo que va a pasar en la temporada enero, febrero, sábado y domingo, sí, de toda la temporada en Miramar. Esta temporada 2022, Punto de Encuentro llega a Miramar con la conducción de Mariano Giannoli, Gisela Gulo y gran equipo. Radio Activa 91.9. ¿Dónde vos estás? Exactamente. Y también estamos saliendo de televisión en vivo en Costa Rica. A través de cartagomedios.com. Exactamente. Así que le mandamos un saludo gigante. Y obviamente, déjame, porque también estamos en Parque Chacabuco. Ah, es verdad. A través de radioespaciodigital.com en Parque Patricios. Y le mandamos un saludo gigante al señor Sebastián Coppola y a la señora Cristina Conde, gran cantante argentina, que es nuestra. Por supuesto. Y que también estuvo en todos los escenarios habidos y por haber en todo el mundo. Así que le mandamos un saludo al Tano Coppola y a Cristina Conde, que fueron los que me dieron en su momento la primera oportunidad para que yo trabaje en radio. Hace muchísimos, muchísimos años. Un abrazo gigante a radioespaciodigital.com. El miércoles pasado nos quedó un saludito pendiente, sí. Y no queremos dejarlo pasar. Lo voy a leer, ¿le parece? Dale, por favor. Dice: hola chicos, es la primera vez que los escucho. ¿Qué decirles? Lujoso el programa. Gracias, aprendí tantas cosas. Qué lindas personas todos los que pasaron hoy. Gustazo, soy Marilyn de Las Breñas. Chaco. Muy bien. Y ella quería que le repitamos que Gustavo Luttrell le repita el libro que había recomendado, ¿te acordás? Está en YouTube, en la nota, ahí lo vas a encontrar, volvelo a escuchar que en la nota de YouTube de Mariano Giannoli, ok, en el canal, está la nota que le hicimos, parte de toda la nota que compartimos, y ahí lo nombra. Así que un beso para vos, Marilyn, y para toda la gente de Las Breñas, Chaco. Exactamente, también nos están escuchando en este momento Roberto Mirola desde Uruguay. Bueno, un beso muy grande, desde Roberto. Uruguay nos está escuchando, le mandamos un abrazo grande a nuestros hermanos uruguayos. Que no existe fronteras. No, Uruguay. Somos con Uruguay todo. No. Somos todo uno. Los hermanos bueno, uruguayos. Tenemos departamento. Sí, señor, tenemos departamento comercial y producción. Si te querés comunicar con nosotros, tenés que hacerlo al 11-24-07-21-32. Ahí va a estar Luli para atenderte. Muy bien, ¿novedades? ¿Tenemos novedades? ¿Qué tipo de novedades? Novedades, de último momento. Sí, las novedades son que ganamos la Copa, si alguien no se enteró, somos campeones de América, gracias al señor Messi y del señor Di María, y a, obviamente, nuestro amigo Dibu. El Dibu Martínez. Qué personaje. Dibu, qué personaje, el Dibu. Muy buen arquero, salió Independiente, mal que me pese yo como hincha de Racing, pero la verdad que es un arquero, un descubrimiento nuevo en la selección argentina. El rojo es el rojo, Giannoli, yo se lo dije. El rojo es el rojo, y se lo dijo Gustavo Luttrell el miércoles pasado. Exactamente, lo dijo Gustavito Luttrell el mes pasado. Bueno, arrancamos el programa, arrancamos con Tutti, ¿sí? Bueno, me parece muy bien. De novedades por delante. Grandes entrevistas, además. ¿Usted cuando va a un asado? Sí. ¿Qué lleva? El vino. ¿Vino tinto o vino blanco? No, blanco, dulce, cosecha tardía. ¿Cosecha tardía? ¿Con hielo o sin hielo? Con hielo. Con hielo. ¿Se toma un copetín antes de la picada o después de la picada? No, hay que arrancar con cuando prendes el fuego, arrancás. Exactamente. Con el vino. Señoras y señores, bienvenido a Punto de Encuentro. Pero yo dando palos como no da la gana. Tranquilo, todo está bien. Punto de encuentro hasta las 23 aquí en Vox 102.9. Bueno, muy bien, seguimos acá en Punto de Encuentro. Hola, hola. Ahí va. No, se cortó. Ahora sí, perfecto. Bueno, ya lo tenemos a él en comunicación telefónica. Está con nosotros, está acá en Punto de Encuentro. Él es un músico impresionante, compositor, pero ni que hablar. Hizo un disco, cantó. Sí. Pero no, no, es un músico, es nuestro, es argentino. Así que le damos un fuerte aplauso. Bienvenido a Punto de Encuentro. Mariano Gianoli y Gisela Ulo te saludan. Al señor Lito Vitale. Bienvenido, Lito. Lito, ¿cómo estás? Lito, Lito. Hola. Hola. Vamos a ver si es el algo de la técnica. El retorno. El retorno. Ahora sí. Lito, ¿estamos? Hola. Lito, Lito. ¿Se cortó? Bueno, ahora volvemos a llamar. Ahora lo volvemos a llamar. Mientras tanto, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes arroba punto de encuentro Vox en Instagram o en Facebook punto de encuentro. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al Departamento Comercial y Producción 11-2407-2132. ¿Estamos? El teléfono de la radio es 116-470-47. Ahí nos pueden mandar mensajes, se pueden comunicar con nosotros a ese teléfono también. Exactamente, bueno, a las 20:12 con 11 grados 5, medio lluvioso en la ciudad de Quilmes. Estamos acá en Quilmes y ya lo tenemos a él, estamos conectados, sí. Es un músico. Decíamos. Impresionante, músico, gran compositor, músico. Sí. Hizo un disco. Varios, ¿no? Varios, pero hizo uno donde él tuvo la oportunidad de cantar, se dio el lujo de cantar, de terminarlo. Así que bienvenido a Punto de Encuentro al señor Lito Vitale. Bienvenido, Lito. Ahora sí. No se escucha. Lito, Lito. Yo estoy hablando, ¿eh? Ahí está. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenido, ahora. Lito. ¿Cómo estás? Ay, qué sufrimiento, Lito. No te puedo explicar. Viste, pero bueno, ya pasó. No pasó nada. Ya pasó. Problema técnico. Bueno, ¿cómo estás, Lito? Bárbaro. ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, bueno. Lito, queríamos saber un poco y contarles un poquito a la gente. Sí. Vos sos de Villa Adelina. Sí. Hermosa ciudad. Tuve la oportunidad. No sé si es hermoso, pero es mi barrio. No, no, yo fui. Muy... Tuve la oportunidad de ir y la verdad que me encantó. Ah, mira, es un barrio muy humilde de la provincia de Buenos Aires, sí. La parte más pobre. Sí. Y ahí viví hasta los 22 años. Por eso yo me considero que soy de ahí. Después me mudé para la capital, primero viví en Almagro y distintos barrios hasta quedarme acá en San Telmo hace unos 12 años. Claro, claro. Bueno, tenés, obviamente, que ya todo el mundo te conoce, tenés una trayectoria impecable. Lo que quiero saber es cómo fue laburar con tu viejo. Porque laburar con el padre... Mis viejos, sí. Mis viejos siempre tuvimos una complicidad artística muy fuerte, desde chicos que mi hermana y yo, que hacemos música desde que somos muy chicos, sí. Aprendimos de las reuniones musicales de la familia, entonces siempre el acompañamiento familiar fue muy fuerte, así que cuando nos transformamos en más organizados para giras y conciertos y discos, mi vieja se ocupó de la parte más de la organización y con mis viejos un poquito más la parte conceptual, claro. Así que siempre fue un placer trabajar con mis viejos, siempre, si no, no lo hubiera hecho, siempre fue algo que elegí, así que me siento muy feliz y bueno, y desde que no los tengo, me ocupo yo de todo el mundo en las distintas aristas de la parte de esta actividad, ¿no? Claro, igualmente, actualmente, bueno, trabajas con tu sobrino y con tu hijo. Mi sobrino y mi hijo tenemos una especie de grupete de producción musical. Claro. Ellos producen muchas cosas solos para otros artistas. Sí. Yo produzco solo para otros artistas y en algunos casos producimos los tres juntos, como es el caso de una producción que estamos haciendo ahora. Y además, los programas de la televisión pública también los hacemos con ellos. Yo los grabo, mi hijo me filma, es una de las cámaras de la producción. Sí. Y después mi sobrino edita los videos. Y deben estar buenas esas charlas que tenés ahí con tu hijo y con tu sobrino, porque obviamente nacieron en otra generación y tal vez te dan unas ideas y pueden hacer algo muy lindo. Exacto, exacto. Es el cruce de las generaciones que cuando uno más o menos es inteligente y tiene buen tacto, si hay buen tacto de ambas partes, eso se potencia. Entonces eso es muy bueno. Sí, Lito, hemos escuchado en alguna entrevista, te he escuchado decir, ¿no?, de que no tenés problemas con ningún género musical, que no pasa en todos los géneros, hay como algunas rivalidades o no escuchamos tal y cual cosa. Sin embargo, vos sos una artista que te has involucrado con todos los géneros, o al menos... Sí. Con los que te has sentido cómodo o que podías hacer música. Contanos un poco por qué, ¿no? O sea, cómo lo vivís desde ese lugar. Mira, digamos que cuando yo era más chico, que era más común que haya rivalidades musicales, fui criado en una casa de mucha libertad musical y social y de todo tipo. Y aprendí a disfrutar de todo tipo de música y todo tipo de arte. Y después también se flexibilizó bastante la o sea, no hay grieta musical, casi nadie puede decir que detesta otro género musical. Siempre algún artista hace cosas interesantes en distintos géneros, y además que uno ya aprendió, yo tengo 59 años, imagínate que no hacía en esas mínimas boludeces de competición. Aprendimos que la música no tiene nada que ver con una competición. La música del arte es para disfrutar y para aprender del otro, y si uno aprende del otro cuando tiene un universo artístico diferente, aprende mucho más y tiene que estar permeable o no tiene que estar. Es lindo estar permeable para tomar referencia de todos los estilos, de muchos estilos para crecer, ¿viste? Además, cada uno te nutre desde un lugar diferente, ¿no? Exacto, exacto. Además que no existe el concepto música buena o mala, exacto. Por lo menos para mí, ¿eh? Para mí no existe ese concepto. La música es toda una rama del arte muy fuerte y muy popular, y las cosas que a mí no me gustan, a otras personas las pueden hacer feliz, por eso nadie podría denominar malo lo que no le gusta. Claro, sí, tal cual. Lito, tuviste el privilegio de trabajar con el Flaco Spinetta y en el último show dijiste, me voy para otro lado. ¿Cómo fue decirle al Flaco que te vas para otro lado? Mirá, la verdad que no, nunca tuve ese tipo de resquemores, ¿viste? Yo siempre hice lo que sentí y tuve una oportunidad de conocer a Dino Saluzzi en el momento en que estábamos ensayando con Luis Alberto para ese show en el Obras, hace muchos años, hace en el año 80, imagínate, hace 41 años, wow. ¿No? Sí. Y simplemente, nada, me fui y a otra cosa. Yo no tenía, o sea, mi camino musical siempre fue muy, muy cambiante y muy personal, entonces nunca me aferré a nada. Y cuando tengo ganas de volver a un proyecto viejo lo hago. No me planteo mucho el tema del estudio de marketing y lo que me conviene y lo que no me conviene a nivel de estrategia de venta. Nunca tuve ese pulso, nunca me interesó mucho ese pulso y así me va relativamente bien. La verdad que no disfruto de lo que hago y en aquel momento necesité hacer un cambio y lo hice y lejos estoy de haberme arrepentido, ¿no? Lito, y esa libertad de la que vos hablás de decir, bueno, me voy, me quedo, hago lo que tengo ganas, vuelvo en los géneros, ¿alguna vez te jugó alguna mala pasada en cuanto económicamente? Porque muchas veces los artistas se tienen que adaptar para poder sobrevivir, ¿no? Sí, cómo no, por supuesto que sí, pero como nunca lo pensé desde ese punto de vista, para nosotros ganar dinero con lo que hacemos es un extra, digamos. No hacemos lo que hacemos para ganar dinero. Sí, total. Hacemos lo que hacemos y eventualmente podemos llegar a ganar un mango si te va bien en un show, o si puedes cobrar bien tu trabajo, tu aporte, y uno se las va arreglando y trata de subsistir en este mundo tan cada vez más caro, pero tratando de hacer cosas de las cuales uno no se arrepienta y no se bastardee. En mi caso soy muy amplio, o sea que tengo muchas puertas abiertas todo el tiempo. Entonces, como que tengo muy buena relación con infinidad de músicos, entonces tengo siempre alguna posibilidad latente de juntada musical que eventualmente me da de morfar, digamos, ¿no? Pero hay algunos músicos que no pueden darse el lujo de lo que hacen porque necesitan subsistir y terminan tocando lo que venga para poder ganar un mango y no juzgo ni muchísimo menos. Pero si podés evitar utilizar la música solamente para subsistir, está bueno, porque yo prefiero ponerme un kiosco y tocar la música que quiero antes de que tocar cualquier cosa para ganar guita. La verdad que eso siempre lo tuve claro y prefiero defender lo que me hace bien artísticamente antes de hacer algo que me hiera el espíritu, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hablar. Lito, bueno, sos feliz con tu familia porque trabajás con tu familia, tenés una hermosa familia, pero aparte hay otra felicidad que me llamó poderosamente la atención, es que sos feliz comiendo. Sí, horrible, es horrible. Ahora estoy a dieta. Ahora estoy a dieta porque eso me trae efectos muy negativos, que es el sobrepeso, que es algo muy malo para la salud. Entonces, bueno, ahora estoy a dieta. Entonces, no, la felicidad de la comida la dejé a un lado y estoy tratando de cuidarme porque, más allá de lo estético, la salud se resiente mucho, más cuando son más viejos, ¿viste? A los 59 voy a cumplir 60 años y dije, no puedo darme el lujo de estar hecho un lechón a los 60, porque más allá de lo feo que queda estéticamente, es la salud, que es lo que más me quita el sueño y trato de cuidar, ya que no tengo ningún otro vicio, tengo el vicio de la comida nomás, tratar de ver cómo lo manejo, ¿no? Ese es un problema personal que nada tiene que ver con mi parte artística. Claro, no, pero aparte yo creo que esta cuarentena a todos nos hizo aumentar muchos kilos porque no se podía hacer nada. Algunos mucho más que otros, pero bueno, obviamente que es lógico, ¿no? Estás en tu casa con un bajonazo infernal y una de las satisfacciones más hogareñas y lindas es convidar con tu familia, cocinar rico y disfrutar de una comida. Pero cuando eso se vuelve en contra de tu salud, ya está complicada la cosa. Lito, es un placer tenerte con nosotros y que nos des estos minutos. Y yo quiero hacer una última pregunta y que tiene que ver más con lo artístico y con un poquito con el amor, ¿no? Porque sabemos que estás con Hilda hace mucho tiempo. Es una artista a la que también admiramos profundamente. Y mi pregunta va por el lado de cómo se combina, ¿no?, esta pareja de artistas tan talentosa y esta pareja en el amor también. ¿Cómo se llevan? Mira, en principio lo que siempre cuidamos es tratar de no hablar mucho de nuestra relación en medios y en notas, no jugar a los famosos que se quieren, porque siempre nos fue muy bien quedándonos con eso como en la instancia personal. Obviamente que si me preguntás cómo se llama mi novia, te voy a decir cómo se llama. No es que lo estamos ocultando, pero no le echamos leña, porque me parece que eso es algo de un juego que para nosotros no funciona. Claro. Funciona mantener nuestra identidad personal y nuestra relación amorosa que es hermosa y es totalmente personal y nada tiene que ver con nuestra actividad pública, que es artística. Así que ella tiene infinidad de proyectos de los cuales puede hablar, que son mucho más interesantes que hablar de su novio, y lo mismo me pasa a mí. Claro. Totalmente. O sea, de todas maneras, muy activa. De todas maneras me estás respondiendo a la pregunta, porque de esta manera se cuida, cuidando la pareja y cuidando la intimidad, y así que me respondiste igual. Exacto, porque ese juego es bastante perverso, porque cuando es Es como que siempre tiene un final jodido, porque todo el mundo, abrís tu vida a todo sí. el mundo y todo el mundo tiene posibilidades de opinar claro. y decir que sí, sí no. Y eso, ¿qué tiene que ver? No, yo cuando salgo en la televisión salgo porque sé tocar el piano, no claro. salgo porque tengo una novia, ¿entendés? No, lógico. Como que, y ella también tiene tantas cosas preciosas de las cuales hablar, y proyectos, y discos, y canciones, y cosas que hace que le salen bárbaro. Hace tantos años, muchísimo sí. más años de los que estamos juntos también. Sí. Así que me parece que, sí, es verdad, la respuesta es justamente eso, cuidarnos es eso. De que sea nuestro y no de todo el mundo. Es una respuesta re de amor igual, ¿eh? Así que estoy re contenta con la respuesta. Me alegro. Lito, te queremos agradecer por el tiempo y, bueno, sé que estás haciendo cosas. Así que nada, gracias por este tiempito que nos diste a nosotros. Un beso, abrazo para todos y gracias. Un chau, cariño. Chau, Lito. Chau. Bueno, así pasó el señor Lito Vitale. Qué lindo. Punto. Qué placer. Hermoso. ¿Y quién auspicia la columna del señor Lito Vitale? Por supuesto que la auspicia nuestros amigos de Curly Café, que están en Mercedes 1502 en Cava. Y si los quieren seguir en las redes, los buscan con @curlycafé. Y también nuestros amigos de Beirut Kiosco, que están en Avenida Triunvirato 3939 en Villa Urquiza. Exactamente, muy bien. Bueno, auspició esta columna estos dos grandes, grandes, grandes. Ahí lo estamos escuchando a Lito. Qué grande, Lito. Hermoso lo que hace. La verdad es que hace años nos está representando y además ha trabajado con todos. Infinidad de artistas. Y esto que tiene, ¿no? Esta cintura que tiene de trabajar en todos los géneros, hacen también que Lito haya trabajado con cual artista te puedas imaginar del género que sea. Yo una persona que me encantaría entrevistar y charlar un rato es con Luis Salinas. Mire usted. Luis Salinas, que toca sola la guitarra, creo ya. Un artista, la verdad que impecable, que lo descubrí en Mar de Fondo con Fantino. No va a faltar oportunidad, Gianolian, están pasando y los que van a pasar. Es terrible. Bueno, comunícate con nosotros al 116-470-47. Mandamos saludos, repetimos, porque nos están mandando mensajes desde Miramar. Sí. Desde Miramar. Y nos están mandando mensajes también desde Uruguay, el señor Raúl, que dice que está con toda la familia, que ahora se prendieron más. Y también, obviamente, a Radio Show de Colombia. Sí. Que también algunos colombianos nos están escuchando. El señor Lepera. El señor Gustavo Lepera, que está, obviamente, que está prendido allá. Pero también nos está avisando que nos están escuchando un montón. ¿Nos vamos a la tanda? Bueno. ¿Nos vamos a la tanda musical? Escuche. Me encanta este tema, ¿eh? Terrible tema. No, usted no me dijo si toma el vinito antes o después. A mí me gusta el Fernet. ¿Fernet? No, yo aperitivo con la picada. Prefiero Campari. Y después un vino tinto, un buen vino tinto. ¿Cuál sería el genérico del juguito de naranja que me gusta a mí? Y no sé. Bueno, otra es marca. Vamos a ver. Vamos a averiguar. Like a song, I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon. Bueno, gente, 20:30 en punto, venimos afiladísimos. Como siempre, como corresponde, como con su puntualidad. Exactamente, Gianoli. Venimos afiladísimos y ahora lo tenemos a él, escuchá lo que viene. A ver. Llega el deporte a punto de encuentro con Alejandro Saporito. Señoras y señores, lo tengo que felicitar porque la predicción que dio se cumplió y Argentina fue campeón de América. Bienvenido al señor Alejandro Saporito. Buenas noches, Mariano, Gisela, a toda la audiencia de Punto de Encuentro en FM Box 102.9 y en todas las repetidoras alrededor del mundo. Sin dudas es la mayor alegría deportiva de mi vida, porque para los de mi generación nunca tuvimos la chance de ver a Argentina campeón. Claro, usted es muy joven. Usted es muy joven, Saporito. Me hagamos una idea. Cuando Argentina ganó la Copa América en el 91, yo era un bebé de 8 meses. Y cuando la ganó en Ecuador en el 93, era un nene de 2 años. Imagínense la alegría que generó esta consagración de la selección nacional como campeón de esta Copa América Brasil 2021. ¿Y con ¿Cómo lo vivió, claro, y con quién lo vivió? ¿Qué tomó? Cuéntenos cómo fue su previa, todo. Bueno, yo hice la previa de la transmisión del partido en Crack del Sur el día sábado, desde las 19 hasta las 20:30. Pues, vi el partido por la televisión y, bueno, con la confianza de que Argentina iba a ganar la Copa América, finalmente se logró el objetivo. La verdad es una de las mayores alegrías deportivas para mi generación, porque siempre tenía la mala costumbre de ver a Argentina perder. De hecho, ayer, cuando abrí mi programa Allanda Super Sport, abrí con esta sensación de que por fin nos sentimos entusiasmados los argentinos de festejar este título tan esperado, que por fin Messi pudo saldar la deuda de dar la vuelta olímpica con la camiseta celeste y blanca. Exactamente. Ale, yo quiero saber, porque yo tipo 19 horas, ya me empecé a poner nervioso y me preparé unos Fernet. Y me he tomado 4 o 5 vasos durante todo el partido. La verdad que estaba nervioso. No le eche la culpa al nervio. ¿A usted qué le pasaba antes de la previa cuando estaban entrando en calor? Estaba tranquilo, confiado. Obviamente no había que subestimar a Brasil, porque siempre Brasil podía la ciudad, pero ya cuando Argentina hizo el gol, ahí ya me sentí tranquilo, porque dominó el partido el equipo de Scaloni frente a un equipo anfitrión que no estuvo a la altura. Es cierto que le generó chance de gol, pero estaba segurísimo que la Argentina tenía su día y que iba a dar la vuelta olímpica, Mariano. Es verdad, yo si bien no confiaba, pero no confiaba en la... O sea, no me quiero referir a la Argentina. No confiaba en el arbitraje, porque el único país que le abrió la puerta a la Conmebol fue Brasil. Entonces tenía miedo por el tema del arbitraje y cualquier roce llevaba un penal o una expulsión de algún jugador. La verdad que no estaba confiado, pero bueno, el árbitro hizo el juego impecable. Argentina jugó impensado, para mi gusto de ver el fútbol, pero me cerraron la boca unos cuantos, de Scaloni también, Di María. No soy un fan de... Sí. Scaloni y Di María merecen el perdón del pueblo, porque sí. Scaloni fue subestimado por todos nosotros, porque todos decíamos, ¿qué hace este técnico sin experiencia? Scaloni no está a la altura. Y además, yo fui crítico de Di María durante 7 años, y yo fui uno de los tantos que lo ha criticado. Merece el perdón de mi parte, como merece el perdón los que quedaron de la vieja camada, y por eso todos merecen este título de de la manera en que se ganó, porque había que jugar un partido así en un escenario hostil como el Maracaná, contra Brasil, nada más y nada menos. Y el 10 de julio de 2021 es una fecha que va a quedar en la historia para siempre, que se ha logrado el maracanazo celeste y blanco. Di María quedó como el gran héroe entre los grandes que tuvo el fútbol argentino en la historia, y además la Argentina se consolida como uno de los máximos ganadores de la historia de la Copa América con 15 títulos junto a Uruguay. Vamos. Piensen que el primer título fue el año 1921 y hasta 1959, Argentina dominaba el fútbol sudamericano. Después de una larga sequía, 28 años después, desde aquel título de Ecuador en 1993, la Argentina por fin gritó campeón. Y es un momento de felicidad, porque el fútbol argentino ha tenido su refundación el día sábado. Llámeme ansiosa, ¿no? Pero ahora queremos ganar el Mundial. Es lo que viene, ¿o no? Por supuesto. Ahora la Argentina, Gisela, va a encarar las eliminatorias ya con otro ánimo, porque ya no está la presión de salir campeón. Ya está. Claro. El título se logró. Ahora se puede pensar en clasificar con tranquilidad al Mundial de Qatar y después que sea lo que Dios disponga en la cancha para el Mundial. Pero aparte, Ale, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si Argentina llegaba a perder, Messi yo creo que no jugaba más. Y hay muchos que no iban a jugar más por la decepción de nunca ganar nada, de tener 4 finales y no ganar. Entonces yo creo que con ese peso ya está. Y hay muchas chances de que, bueno, de que el Mundial haga un buen Mundial, porque por toda la gente que pedía el recambio, Di María creció mentalmente muchísimo, porque antes, no sé si se acuerda, que antes Di María lo pusieron de puntero izquierdo, de buen izquierdo, sí, para que corra y para que mande el centro. No sé si se acuerda de esa etapa. No, además Di María jugó un gran partido. Nos tapó la boca a todos. Fue de menor a mayor en la Copa América. Ha jugado en un buen nivel. Y Messi fue perseverante porque dijo, yo quiero ganar algo con la selección. Finalmente logró su objetivo. El fútbol le saldó una deuda. Y hay una foto con Messi con la Copa América bajo el brazo. La verdad, esta generación, la nueva y los que quedaron de la vieja camada, merecían esta alegría, porque la Argentina jugó una gran Copa América. Fue de menor a mayor, fue encontrando la base, fue encontrando la solidez. Por ejemplo, Emiliano Martínez se consagró como uno de los mejores arqueros de este certamen. Un arquero que algunos se preguntaba, ¿de dónde salió este Martínez? ¿De dónde salió Dibu? Y fue la figura durante gran parte de la Copa América. La rompió en los penales contra Colombia y, bueno, en la final contra Brasil tapó 2 pelotas espectaculares, la verdad. Este equipo argentino ya tiene su póster ubicado junto a los otros 14 pósters de Argentina campeón. Exactamente. Y otro que salió campeón, que estuve mirando la final, fue el señor Roger Federer. En realidad, Novak Djokovic, señor. Ah, estaba atento, lo estaba probando, señor Zamporito. Muy bien, sí. Muy bien. Vigésimo título de Grand Slam logró Djokovic. En la final de Wimbledon venció al italiano Matteo Berrettini 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Así que 20 títulos ha logrado y va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Exactamente, estuve mirando el partido y la verdad que es una bestia ese Djokovic, bestia por donde lo mire, psicológicamente, a nivel físico también. El italiano le hizo fuerza, pero la verdad que, bueno, ahí se nota que es el número uno. Además, Djokovic se consolida como el número uno y sigue más vigente que nunca a los 34 años. Ahora va por otra medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que ya poco día nada más empieza. Hoy ya estamos a 14 de julio, los Juegos empiezan el 23, así que Djokovic sueña con lograr otra medalla de oro para su larga lista de títulos. Exactamente. Vamos a nivel nacional. ¿Qué pasa con Boca? ¿Qué pasó? La verdad fue una vergüenza una vez más del VAR en la Copa Libertadores de América. no se puede cobrar semejante canallada, con el perdón de la palabra, pero es increíble lo de la terna arbitral. Esto que están queriendo provocar es que el fútbol se juegue sin contacto, que los jugadores sean como robots en la cancha, porque es una vergüenza lo que cobran, porque no fue infracción para nada de Norberto Briasco. El centro fue de Vaiga, sí, para graficarles a la audiencia. Briasco se quiere sacar de la marca al defensor, pero no lo empuja, no lo empuja, eso no es empujón. González cabeció dos veces, fue gol de Boca, y era el 1-0, pero de repente los de Atlético Mineiro le comieron crudo al árbitro colombiano Andrés Rojas, y el árbitro lo llamaron del VAR. Y bueno, después cuando se escuchó este audio que circuló por parte de la Conmebol, más escandaloso todavía, porque ya, primero que querían cobrar el gol, y después la presión por aquí, la presión por allá. Finalmente el árbitro lo anuló. Es una vergüenza. El VAR es una tremenda, perdón de la palabra, canallada, porque ¿cómo puede ser que se cobren jugadas así? Porque no, porque Briasco se sacó de la marca, el defensor no lo empujó de ninguna manera, o sea, no se puede cobrar una jugada así. Y ojo, Mariano, ya llega para el campeonato local el VAR, o sea, esto va a ser un escándalo todos los miércoles. Sí, yo creo que se pierde, igual lo estuvimos hablando en su momento, creo que pierde la esencia el fútbol con el VAR. Puede ser a nivel mundial, en un mundial de una Copa América, pero ya a nivel nacional son muchos ojos los que miran, muchas interpretaciones diferentes de los árbitros, así que yo creo que se pierde la esencia del fútbol en sí. Lo peor de todo es que el árbitro colombiano Rojas va a ser el cuarto hombre del partido entre River y Argentinos, y River históricamente fue favorecido por el VAR, así que hay que estar atento al partido que se va a jugar instantes. Pero esto es tremendo, es un escándalo semana tras semana en la Copa Libertadores con estos arbitrajes, no solo en este partido que Boca y Atlético Mineiro, ocurrió también en Cerro Porteño Fluminense. Increíble cómo se está manejando muy mal el VAR. Es evidente que están muy poco preparados los árbitros para manejar el VAR. Sí, exactamente, también he escuchado hinchas de River decir cómo robaron, porque era gol de Boca. Hinchas de River, ¿eh? Y porque era un gol legítimo. Además, Boca hubiera ganado el partido día. Es cierto que no fue un gran partido que se jugó anoche. Boca fue levemente superior al Atlético Mineiro. Y ese gol era válido, era legítimo. Era la victoria en el partido día. Pero este árbitro y los del VAR se lo usurparon al conjunto Xereise. Exactamente. También jugó mi academia. ¿Qué pasó con mi academia? Racing igualó 1-1 frente al San Pablo en un partido bravo donde tapó varias pelotas espectaculares Arias, aunque en el gol de San Pablo tuvo complicidad. Recordemos que San Pablo se puso arriba del marcador con un gol de Víctor Bueno, luego de un error del arquero que ataja para la selección de Chile. Pero sobre el final del primer tiempo llegó el gol agónico de Enzo Copetti, un gol que puede valer la clasificación de Racing. Eso sí, va a tener que ganar en la revancha o por lo menos empatar 0-0 en la Avellaneda. Pero Racing rescató un empate que puede valer oro. Piensen ustedes que la academia, así jugó el primer partido del semestre, luego del largo parate, y Racing ya le ganó al San Pablo en la fase de grupo, o sea, puede ganarle tranquilamente, pero no hay que subestimar al equipo de Crespo. San Pablo es un gigante de Sudamérica, más es brasileño, y a los brasileños nunca hay que subestimar. Pero Racing logró un empate que le da un poquito de tranquilidad, Mariano. Exactamente. Nos vamos a la cancha de Vélez, porque está ganando 1-0. Vélez le gana 1-0 al Barcelona de Ecuador con gol de Juan Martín Lucero a los 7 minutos del primer tiempo. El equipo de Peregrino por ahora está logrando el triunfo en el partido de hoy. Se está notando un partido parejo entre los dos equipos. Había arrancado bien Vélez, pero después se planchó un poquito, se emparejó. Ahora había un poco más de chance de gol en el segundo tiempo. Todavía quedan unos cuantos minutos mientras Barcelona sigue atacando y se salvó Vélez. Así que, y recordemos que el instante van a jugar a las 21 River Argentinos Juniors en el Monumental. Y a las 21:30, cerquita en Florencio Varela, cerquita donde está Radio Box, Defensa y Justicia Flamengo. Exactamente, partidazo que se viene para la fecha. ¿Algo más, Ale? Bueno, recordarles a la audiencia de Radio Vox que arranca el campeonato de primera con la fecha 1, que empieza el viernes con Unión Boca a las 19 horas, Sarmiento Estudiantes a las 21:15, el sábado 13:30, Aldo Civi Patronato, Newell's Talleres y Lanús Atlético Tucumán a las 15:45, 18 horas Gimnasia Platense, 20:15 Pérez Racing. Domingo a las 13:30 Huracán Defensa y Justicia, 15:45 Arsenal San Lorenzo, 18 horas River Colón, 20:15 Independiente Argentinos. Concluye la fecha lunes a las 18 Central Córdoba Banfield, en Santiago del Estero, 20:15 Godoy Cruz Central. Y quiero agregar algo más, si me permite, señor Coquito. Por favor. Hubo dos partidos de la Copa Argentina. Ayer Patronato venció 1-0 a Villa San Carlos y va a ser rival de la llave del que salga ganador Boca y River. Superclásico por la Copa Argentina, se va a jugar el miércoles 4. Y hoy a la tarde, San Telmo dio el batacazo. San Telmo juega en la Primera Nacional, venció 1-0 a Banfield y va a ser rival de Gimnasia o Argentinos Juniors en los cuartos de final. Así que ha vuelto la Copa Argentina, el torneo más federal que une al país. Está volviendo lentamente el fútbol local, señor conductor. Exactamente, está volviendo el fútbol local y está volviendo todo. Ya creo que en breve se abre todo y se da paso a como que se fue la pandemia. Una cosa así sería. Sí, relativamente se está volviendo a la normalidad. Aunque esto tiene que ver con el tema de la vacunación, pero atención con el fútbol. Va a haber fechas todas las semanas, aún con eliminatorias, solo para por las elecciones, y va a haber 5 jornadas entre semana del campeonato. Así que imagínese que hoy estoy exclusivamente para vos, porque ayer adelantamos el programa Amigo Jugo en la Super Sport por Banfield San Telmo, que transmitieron hoy en AM1380. Exactamente. Ale, impecable, como siempre. Gracias, Mariano. Gracias, Gisela. Será hasta el próximo miércoles en Punto de Encuentro por Radio Box FM 102.9, para todo Quilmes y todo el mundo. Abrazo grande. Saludos para los dos. Chau, Ale. Bueno, así pasaba Ale Saporito con todo el deporte. Tremendo. Siempre. ¿Cuáles son las vías de comunicación y la gente donde se puede comunicar con nosotros? ¿Con nosotros? Y dejarnos un mensaje, por ejemplo, de Uruguay, la gente de Uruguay. Por ejemplo, al 11-6-400-70-47 se pueden comunicar para dejarnos un audio o un mensaje de texto. También se pueden comunicar con nosotros al Instagram, @puntodeencuentrovox. Y si se quieren comunicar con el Departamento Comercial y Producción, se comunican al 11-24-07-21-32. Tenemos Facebook también, Punto de Encuentro, si nos buscas en Facebook. Muy bien, impresionante. Bueno, acá me están mandando mensajes personales. ¿Cómo personales? Sí. ¿Cómo personales? Ya le voy a contar. Ya le voy a contar. Una persona muy conocida me está mandando mensajes. Ay, Dios mío. Así qué peligro. Bueno, estábamos hablando del asado. Sí. ¿No? Sí, me descoloca, Gianoli. Porque me descolocaron a mí, por eso. Ah, bueno. Estamos hablando del asado. Sí, señor. Estamos hablando de los aperitivos. Aperitivos. Para brindar, ¿usted qué prefiere? Yo ya sé lo que usted prefiere, pero dígamelo usted. ¿Para brindar? Para brindar. Champán. Ya lo sabía. Directo. Pero un champán bueno. Sí, obvio. ¿Uno de cuánto? ¿De plata? No, un champán Barón B. Un varón, no diga, pero no diga marca. Diga, ¿cuánto está uno de esos? Y es caro. Uno más, el que le dije Spadea. El segundo, no, pero él. Ah, no, porque no le gusta. No, Spadea no bebe. No le gusta. Uno con la C, sí. Como del vidrio. Sí. Y están hablando de 8.000 pesos la botella. Ah, bueno. Ah, ¿se acuerda el que tomamos aquella vez en esa reunión? 7.000 pesos la botella. Ese estaba, pero ese era un champán, sí, ese. Sí, champán. Riquísimo. Pero no te causaba efecto. No, bueno. Porque me acuerdo que nos tomamos alrededor de 15 botellas. Hable por usted. Yo también, yo no tomé tanto ese día. Que no. No te acordás cómo volvimos, ¿no? No. Ah, puede ser entonces que haya tomado un poco, sí. Sí, no, también me acuerdo en esa reunión del que tuvimos de la reunión de los periodistas, ¿se acuerda? Claro. Ahí estábamos con varios periodistas. Ahí con muchos periodistas reconocidos, sí. De un grupo que tenemos de periodistas y productores. No, pero ahí sí, se armó. Sí, así, peor que eso estábamos. Peor, se armó peor, karaoke, peor. Todo. Se armó karaoke, que me acuerdo que cantó la hija de una productora. Sí. Y se armó bailongo. Sí, sí, sí. Lo que pasa, nosotros. ¿Sabés lo que había? Había mucho alcohol y poca comida. Claro, ahí esa combinación. Y íbamos, me acuerdo que cada uno que iba a buscar, porque era libre. Vos ibas con la copa y te servían. Libre y gratuito. Libre, libre, libre y, sí. Y dale que va. Y ahora, bueno, llegó la chica del té. Gracias ahora, al té. Marolio. Té Marolio por traernos esta delicia. Acá en ahora vez. Tecito. En la fiesta al periodista le damos al blanco dulce como loco y ahora tecito. Bueno, íbamos a buscar y no había para comer. Había todo alcohol. Y bueno, y yo que soy de tramo corto, me tuvo que sacar. ¿Usted se acuerda? Me dijo, no, va mejor sí, vamos. Sí, vámonos porque estaba haciendo. Se está poniendo. Era como que cuando hablaba, medio como que se trababa. Se me patinaba un poco. Pero, y encima que me decía. ¿Dónde está? Claro. Me decía, o no hable más o vamos. Claro. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Y yo, usted sabe que no me puedo callar nunca. Tengo un problema con el tema de los silencios. Y bueno, como no me callaba, me dijo, bueno, vamos, vamos, vamos. Pero yo me quería quedar. Y usted me sacó. Y bueno, pero puede pasar. Bueno, puede suceder. Puede pasar. Ahora tengo una pregunta. El otro día estaba hablando con un amigo. Ay, qué miedo. Y se puso de novio con una chica. Sí. Y la chica lo invitó al cumpleaños de una amiga. Está entonces, bien. Entonces la pregunta es, ¿hay que comprar el regalo? Obvio, ¿cómo no le va a comprar regalo? No, ella. Él, mi amigo, que no la conoce, ¿le tiene que comprar un regalo? No, bueno, pero puede colaborar con algo. Pero es la amiga de. ¿Y qué tiene? Es lo mismo que usted me lleva. Usted me lleva. Agarrado igual, ¿eh? No. Usted me lleva el cumpleaños de una amiga suya. Sí. Yo no la conozco. Recién estamos saliendo 2 semanas, por ejemplo, y me lleva el cumpleaños. Y digo, bueno, vamos. No, bueno, yo a las 2 semanas de la relación no lo voy a llevar a la casa de mi amiga. Al cumpleaños con toda bueno, la familia. Bueno, póngale como le pasó a mi amigo. Yo no le voy a comprar un regalo. Si no la conozco. No, bueno, una atención, algo. ¿Qué sería una atención? ¿De cuánto estamos hablando esa atención? De qué sé yo, una atención. Si no quiere llevarle regalo, algo para compartir, por ejemplo, un vinito, como dice. Pero un vinito son 30, ¿qué hago con un vino? Nada. No, un vinito, lleva un vinito como para compartir, no importa que no va a llevar vino para los 30, lleva un vino. Claro, estamos todos locos. Lleva un vino para compartir y listo. O, no le digo un postre, pero puede llevar, no sé, un budincito para el café, algo. Lleva algo. Una vez volviendo al año pasado, al programa del año pasado, sí. ¿Se acuerda esa sección de momentos bizarros? Sí. ¿Momentos bizarros? Bueno, tengo un conocido. No, era lo más bizarro de la web. Lo más inadaptado de la web, pero era bizarro. Era eso. Era, no, el bizarro era otra sección. Era bizarro lo que pasaba. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Bueno, tengo un conocido que una vez a un cumpleaños, ¿sabes lo que llevó? Salamín. No te miento. Como lo que me trajo usted de la costa. 4 kilos de pan. Bueno. Llegó con 4 kilos de pan. Un montón, igual llevó un montón de pan. Para que había chori. Pero no, llevó como regalo. Ay, mi amor, lo quiero. Y no trabajaba en una panadería ni nada, no tenía canje, nada. Ay, llevó 4 kilos de pan. Lo quiero. Pero el pan se frisa, lo metes en el sí, freezer. Pero imagínate con 4 bolsas de pan. Mi amor, pobre. Traje esto, dice. ¿Lo conozco yo? Yo lo mato, dice Mari. ¿Por qué lo mato? No lo conocí, ese de Gessel en las buenas épocas. Ahora está viviendo en Europa. Pero llegó. Yo no lo puedo creer. Mire qué lejos que llegó con el pan. No, ahora está viviendo en Europa. Ahora está viviendo en Europa. Bueno, pero está bien, el pan se frisa. Pero, ¿alguna vez te imaginaste que un regalo era pan? No, bueno, regalo no, pero no es regalo, es para compartir. ¿Viste cuando usted dice, ah, nos juntamos, qué sé yo? ¿Yo no, qué no, llevo? No, pero vos. Llevo un. Trae un vinito, no, trae lo que si vas a tomar vos. Era un cumpleaños. ¿Qué le puso moño al pan? No, era un cumpleaños. Llegó, dijo, feliz cumpleaños al otro chico y le dijo, tomá, le dio 4 kilos de pan. Bueno, lo quiero yo, a mí me cae bien el chico ese, porque Son cosas que vos no te esperás, pero como que está la intención, ¿o no? Sí, la intención está, pero no para recibir pan. Bueno, peor que no traiga nada, rata. Eso es peor. Eso es peor, ¿o no? No sé. Es peor. Yo prefiero que traiga algo para compartir, y así sea pan. Y yo le digo, che, qué bueno, gracias. Mira, agarramos los choris, hacemos choripaneada. Y si sobra pan, lo metemos en el freezer. Le digo, llévate para tu casa, repartimos un poco para cada uno. Peor que no traiga nada. Y que coma de arriba y tome de arriba. Ahora, eso es horrible. A un amigo, un conocido que no... Que mucho no se pasa. Menos mal que no da nombre porque está mandando pito y cadena. Mucho que no se pasa. Un conocido, un amigo que no se pasa. ¿Se le regala algo en el cumpleaños? ¿Cómo que no se pasa? Claro. Que no tiene buena onda. Que no hay mucha onda, que hubo un distanciamiento social. No se va. Y de repente te invita al cumpleaños. Y vos decís, bueno, voy también. ¿Se le regala algo? Y sí. Y si no, no vaya. Dígale, póngale una excusa. No, justo ese día tengo turno con el médico. O justo, vos sabés que justo tengo el cumpleaños de mi madrina. No me entiendo la pregunta. ¿Lo invita al cumpleaños? Y decide ir. ¿Se le regala algo? No va. ¿Por qué tiene que decidir ir? Si no quiere ir, no va. No le llevo, no es que va y va con las manos vacías. Queda horrible, preferible que no vaya. Yo te agradezco. Justo tengo el cumpleaños de la tía Antonia, que me está esperando, ¿viste? La tía Antonia. Hablando de la tía Nelly no apareció más. No, la tía Nelly usted le tiene que escribir porque se ofendió con usted. Ah, ¿sí? Sí, porque usted la peleó. ¿Cuándo? En las redes, yo lo vi el mensaje. Yo lo vi. Y claro, escuchaba el otro programa y no nos escucha a nosotros. O sea, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A la tía Nelly le gusta más los programas más distendidos. ¿Te acuerdas cuando estaba con el italiano? El italiano le... No, bueno, pero no es el estilo de Punto de Encuentro. No, bueno. Pero me manda un mensaje la tía. Algo. No, bueno. Y la tía se ve que... Le gusta otro estilo. Claro. Otro estilo de programación. Otro estilo de programación. Señoras y señores, nos vamos a la tanda y al regreso toda la información de educación. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Mamá. Los fideos Luchetti son prácticos, rendidores, son los únicos que tienen Nutribit. Y además... ¿Además qué? Tienen un precio hitero. Luchetti te alimentará a un precio espectacular. Luchetti, qué accesibles son, comelos con tu tan jamón. Luchetti con Nutribit, fideos que lo tienen todo. Para más información consulte en www.mamaluchetti.com.ar. Fideos de semolina de trigo cambial. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Espléndidamente. Indumentaria. Prendas deportivas 100% neopren. Pechera reductora. Potencia tu actividad física. Corrector postural. También utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas. Modelos con calces perfectos. Modelos ajustables con cordones. Talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente. Indumentaria. Calza neopren. Faja lumbar. Top deportivo. Riñoneras. Gel griógeno modelador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11-2380-72-7478. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Ya tenés la solución. Kiara Gas, instalaciones de gas natural, domiciliarias e industriales, asesoramiento técnico, proyecto y cálculo. Nos encargamos de todos los materiales, incluyendo regulador y accesorios, retiro de medidor en Metrogas y posterior puesta en funcionamiento. Kiara Gas. También realizamos instalaciones de agua caliente y fría. Cuotas especiales a jubilados. Financiación, cuotas fijas y en pesos. Comunicate al 1133-00-6216. En Facebook como Kiara Gas. Mejoramos cualquier presupuesto. Trabajos garantizados. La Municipalidad de Quilmes informa a los vecinos las precauciones a tomar para evitar contraer el virus del dengue, zika y chikungunya. Si tenés fiebre, dolores de cabeza o musculares y sarpullido, no consumas aspirinas o calmantes. Concurrí de inmediato a un centro de salud o llamá a la Dirección de Salud y Atención al Vecino al 4350-3086. Ten en cuenta que sin mosquito no hay dengue. Quilmes Gobierno. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Este es tu punto de encuentro. Estás en Vox 102.9. Y nosotros también. Calor. Bueno, muy bien, seguimos en Punto de Encuentro. Este tema hace cuánto que no lo escuchaba. ¿Sabes dónde lo escuchaba? En Villa Gesell. En Madariaga, completamente ebrios con mi compañero de secundaria, pero ebrios mal. Estamos hablando mucho de la ebriedad, ¿eh? Martín tenía la camioneta y íbamos por la ruta hacia Villa Gesell. Sí. No puedo explicar, íbamos... No. Éramos adolescentes secundaria, 15 años, digamos, 16. Éramos tan jóvenes. 16, yo todavía iba al jardín de infantes. Quédense ahí y escuchen lo que viene. Pero nunca iremos juntos al altar. Quédate ahí, ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Y otros te dieron la vida entera. Señoras y señores, Alejandro Ferré entrega su corazón acá en Punto de Encuentro. Muy bien, buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches a todos los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del mundo, ya diría, no solo del continente americano. Exactamente, ¿cómo le va? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Espectacular, la verdad. Pasados por agua y humedad, me imagino. Ay, sí. Sí, aparte mucho frío a la mañana, Ferré. Exactamente, y ahora también le diría, yo llegué hace poco a casa, mucho frío también. Y mañana a la mañana que tengo con los niños nuevamente, mucho frío. Me imagino, yo también. Así que hoy le traje algunas novedades de paritarias, así que en un ratito vamos a estar hablando de eso, a ver si se incentiva y le da ganas de ir un poquito. Por favor. Mañana. Por favor. Pero primero vamos a hablar de las efemérides como corresponde. Hoy es el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. ¿Sabían eso? No, así no, que no estaba entendiendo. Vamos a mandarle un saludo a todos los enfermeros. En realidad es el día. Mi madre es auxiliar de enfermería. Sí. Bueno, mandamos un saludo especial. ¿Cómo se llama su madre? Mi mamá Beatriz. Betty. Para Beatriz, especialmente Betty, te mandamos acá todo el equipo de Punto de Encuentro en tu día. En realidad, hoy es el día del técnico de cuidados de enfermería, porque el día de la enfermería es el 18 de mayo, ¿no? Pero también se celebra entonces hoy a todos los enfermeros, así que sobre todo en estos tiempos de pandemia, con una labor tan ardua, ¿no? Y muchas veces muy mal remunerada, ¿eh? Así que saludamos entonces, insisto, a todos los enfermeros y las enfermeras que nos escuchan aquí en Punto de Encuentro. Hoy también es el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria. ¿Tenían esa? No. Así que sí, bueno, entre los intersticios entre hombre y mujer hay muchas identidades nuevas de género, sí, que fueron surgiendo y conociéndose a medida que avanzaban los derechos de este tipo. Así que también es importante tenerlo en cuenta. No solo existe el género masculino y el femenino, también la identidad no binaria. Así que siempre es bueno recordar este tipo de cuestiones para el avance y el respeto de nuevos derechos de, obviamente, minorías, ¿no? Sexuales, pero también es importante tenerlo en cuenta. Y también es el Día Internacional del Chimpancé, y esto sin alusiones a ningún comentario político, ¿eh? No chimpancé. Estamos cargando. No, que no es lo mismo, no sería, es el día del chimpancé, no del gorila, que es otra cosa. No del gorila, exactamente, no estamos haciendo alusión a ninguna cuestión, a ningún tinte político, a ninguna cargada de tinte político a los antiperonistas, no, es el día del chimpancé hoy también, así que ustedes saben que hoy en el África hay apenas 350.000 chimpancés, una especie que está en peligro, está en peligro. Hace 100 años había entre 1 y 2 millones en el África, hoy hay 350.000, así que obviamente tiene que ver con una antropóloga, ¿no? Que y primatóloga que ha hecho mucho por obviamente los chimpancés, sí, y todos los primates, que se llama Jane Goodall. Así que cuando ella visitó por primera vez Tanzania, allí quedó ese día para poder conmemorar el Día Internacional del Chimpancé. Así que siempre es importante el clima, digamos, los ambientes geográficos y también, obviamente, las especies, ¿no? Plantas y animales, conservar, porque ¿qué mundo le vamos a dejar a las nuevas generaciones, claro, no? Respetar la naturaleza, que tiene un equilibrio perfecto. Exactamente. Bueno, yendo a la parte educativa, voy a empezar por dedicar esta columna a un acontecimiento muy triste que ha ocurrido, pero tenemos que mencionarlo. Hace poquito, el día 12, es decir, hace dos días, falleció Mónica Jara. Mónica Jara, quien era una docente de apenas 34 años de edad. Súper joven, sí. falleció en la provincia de Neuquén, en una escuela albergue, la escuela albergue 144 de la provincia de Neuquén, junto con dos obreros, ¿no? Que fallecieron por una explosión mientras estaban reparando algunas cuestiones que tenían que ver, obviamente, con el gas de esa escuela, ¿no? Qué terrible, ¿no? Lo que sucede con las escuelas en mal estado. Era su primer día de presencialidad y termina falleciendo por una explosión junto con, obviamente, los dos obreros. Los obreros murieron en el acto. Ella había sido trasladada a un hospital en el centro, ¿no? En la capital de la provincia, el hospital provincial Castro Rendón, pero acaba de fallecer hace apenas dos días, y que se están pidiendo desde el sindicato ATEN y todos los sindicatos nacionales justicia por Mónica Jara y obviamente también los obreros Nicolás y Mariano, ¿no? De la escuela albergue 144 en provincia de Neuquén, allí en la Comisión de Fomento de la UADA de San Roque, que es donde ocurrió esto. Su presidente Claudio Moyano también dijo que afortunadamente no había niños, ¿no?, a esa hora de la explosión, pero también se pagó con vidas, y nada menos que tres. Mire qué joven esta docente, 34 años, ¿eh? La verdad, tremendo. Tremendo. Ale, si no me falla la memoria, 2019, en una escuela, no me acuerdo dónde, hubo una explosión que murió la directora. No, claro, 2018, fue eso. 2018. Eso fue el 2 de agosto de 2018 en la escuela número 49 de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Ahí fallecieron Sandra y Rubén. Sandra obviamente era la directora y Rubén el auxiliar. ¿Se acuerdan todos ustedes que Sandra había, junto con Rubén, habían llegado antes para preparar todo lo que tenía que ver para recepcionar a los chicos, el café, el mate cocido y demás? Y bueno, también por una explosión ahí terminan falleciendo Sandra y Rubén, 2 de agosto de 2018, también se sigue pidiendo justicia ahora, para Sandra y para Rubén. Ahora somos una especie que se sigue tropezando con la misma piedra, porque sigue pasando. Evidentemente, yo los invito a hacer este ejercicio. ¿Dónde ustedes vieron esto que yo les acabo de comentar de esta docente, Mónica Jara? En ningún lado, ningún medio nacional lo ha tomado. Realmente es terrible, ¿no? Porque sí. ¿En qué condiciones trabajamos los docentes? No, pero bueno, los canales están hoy con todo, que pasamos los 100.000 muertos. Entonces están con eso, sí. Y no le dan bola a las cosas, porque está bien, siguen con la pandemia, pero también hay otras cosas importantes. Porque si pasa cuando están los chicos y mueren un chico, dos o cinco, ahí sí le van a dar bola. Estamos hablando de una tragedia ya de gran magnitud, ¿no? Pero siempre cuando pierden la vida los trabajadores, como en este caso los dos obreros y la docente, la cosa parece que no importa, ¿no? Y sobre todo si es en la provincia de Neuquén, no es en la provincia de Buenos Aires, porque claro. Bueno... Lo de Sandra y Rubén es muy reprochable, pero ha cobrado una visibilidad. Pero lo de esto de la provincia del Neuquén, la verdad, terrible. Encima, en condiciones, ¿no? Saben lo que es una escuela albergue. La verdad que una vocación grandísima de los docentes para trabajar en ese tipo de escuelas. Así que la verdad que es terrible todo esto que sucede y que no tenga repercusión. No, no, obvio. ¿Me están recepcionando ustedes bien? Sí, perfecto, perfecto. Ah, perfecto, porque yo a veces me escucho el eco de mí mismo, así que digo, ¿dónde estoy? ¿En la radio? Está como en la televisión. Estás duplicado. Claro. Estoy duplicado. Bueno, pasamos al tema paritaria. Por favor, que me interesa tanto. Yo les había anticipado que se reabría la discusión en todo el país y obviamente la cuestión de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires picaron en punta, ¿no? Porque hoy hubo... ¿Por qué quiere que empiece? ¿Provincia o capital? ¿Qué quiere que le dé? Provincia. Vamos por provincia. Disculpe, vio, pero estamos en Quilmes. Claro. Exactamente, vamos por la provincia, orgullo bonaerense. Bueno, les voy a decir que la cuestión en provincia está un poquito mejor que en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se resolvió a adelantar, ¿no?, una cuota del 8% que estaba prevista para el mes de septiembre, se va a adelantar con el mes de julio, es decir, lo van a cobrar en el mes de, obviamente, de agosto, se cobra mes vencido, más el 7% que estaba previsto, así que ahí van a llegar con esto los docentes a un 30%, van a redondear ahora ya en el próximo mes que cobran. Claro. Y obviamente la discusión se postergó de cómo sigue el aumento, se postergó para el mes de agosto. Así que o sea, van a tener una cuota de adelantamiento, ¿no? De 8%, se suma el 7% previsto, así que se llega a un 30% ya ahora, ¿eh? Cosa que no sucede en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué dijeron los principales dirigentes obviamente del Frente de Unidad Sindical? En el caso de la FEP, Mirta Petrocchini, dijo que hay que dejar atrás los empates inflacionarios para superarlos. Bueno, por ahora parece que sí, porque la inflación más o menos ronda el 26% y ahí se estaría llegando al 30%. Eso es en el caso de, obviamente, Petrocchini, ustedes saben, es la titular de FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses, y en el caso de el SUTEBA, que es el sindicato más grande de la provincia, y te diría de toda Sudamérica. ¿Ustedes sabían eso? Tiene más cantidad de afiliados en toda Sudamérica. Bueno, en el caso de SUTEBA, su titular Roberto Baradel dijo: queremos recuperar lo perdido con salarios por encima de la inflación, porque el dinero que ganamos no lo ponemos en paraísos fiscales, sino que incentivamos el consumo, la producción y el trabajo. Por ahora pareciera ser que la paritaria entonces en la provincia de Buenos Aires viene un poquito mejor que en la ciudad. Igual se sigue reclamando, por ejemplo, el fin de los copagos de la IOMA, mejorar los montos por tecnología, pasar al básico las garantías salariales, equiparar los sueldos de los docentes de las siglas. Ustedes saben la polémica que se armó durante la gobernación anterior por el cierre de escuelas de siglas, así que hay que recordarlo eso también. Y también igualar el salario familiar con los montos que paga el ANSES, así que entre otros reclamos. Obviamente hubo en la reunión anterior un homenaje a Miguel Díaz, el titular de UDOCVA, que falleció también hace poquito. Eso es en el ámbito bonaerense. Si pasamos al ámbito de ciudad, y aquí les explico por qué les decía hace un rato que la provincia está un poquito mejor, porque la ciudad, si bien otorgó en la reunión de hoy un 10% adicional dividido en dos cuotas, los docentes llegamos ahora con el sueldo de agosto apenas al 22%, en el caso de la provincia está llegando al 30%, así que ahí estaríamos un poquito bastante, ¿no? Detrás claro. de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, pero esta cifra que yo les digo, el 10% que otorga extra la ciudad de Buenos Aires, son 5% en agosto y 5% en noviembre. Con todo lo que viene otorgado desde el inicio de la mesa salarial en la ciudad de Buenos Aires, porque no hay paritaria, es otra cosa, se llegaría en el mes de noviembre al 44,5. Lo que pasa es que tienen que los docentes de la ciudad de Buenos Aires esperar bastante más que en la provincia, ¿no? Y ahí va avanzando la inflación. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires la inflación entre enero y mayo llegó al 19,6% y en ese periodo el aumento fue de 13%. Se sumó un 9 en agosto, da 22, y ahí se queda la cuestión cuando obviamente se suman la inflación de junio y julio, supera ampliamente el 19,6%, así que ahí estarían más retrasados los docentes. Y en el caso de la ciudad se continúa el reclamo por los descuentos de los días de paro. ¿Se acuerdan el famoso DNU que no se respetó en la ciudad? Exacto. Bueno, los docentes fueron al paro más de 20 días, pero descuentos varios por todos lados. En caso personal mío, el mes pasado, este mes, digo yo, se cobró con 22 mil pesos menos. Así que miren los descuentos a los que nos sometieron. Y también se sigue reclamando por los descuentos en el rubro conectividad. Ustedes saben que el rubro conectividad es una cifra que paga la nación. No debería por qué haber descontado la ciudad de Buenos Aires. Bueno, también lo descontó y también descontó el proporcional, obviamente, del sueldo anual complementario, es decir, el SAC. Y allí también el reclamo muy fuerte es por el tema de las asignaciones familiares congeladas hace 12 años. Siempre les recuerdo acá cuánto se cobra por un hijo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, apenas 270 pesos. Y si usted está pensando en casarse, sepa que le van a pagar, si es docente en la ciudad de Buenos Aires, apenas 90 pesos por su cónyuge. Así que sigue fuerte. No será mucho. Bueno, recordemos que la ciudad de Buenos Aires, el partido que gobierna tiene 40 de los 60 legisladores, o sea, mayoría automática, y está obviamente bloqueado tanto los proyectos de titularizaciones como el proyecto este de el aumento, ¿no? La actualización de las asignaciones familiares en la ciudad de Buenos Aires. Así que picaron en punta tanto provincia como la ciudad de Buenos Aires con la cuestión salarial. Recordemos que obviamente dentro de poquito tenemos elecciones. Si bien la provincia parece un poquito más amiga de los trabajadores, la ciudad la verdad sorprende con esto, si bien es muy diferido con este 44,5% a los que llegarían los docentes en el mes, insisto, recién de noviembre. Muy bien. Impecable. Como siempre. Ferré. Bueno, hemos tratado de hacer todo lo posible por resumir las principales novedades. La vez que viene estaremos hablando de otras realidades, porque en este programa se tocan todos los temas, todas las provincias son consideradas, obviamente, por el tema educativo. Así que este es un programa federal y que va hacia el mundo. Exactamente. Bueno, Ferré, el miércoles que viene usted no trabaja. Y sí, recuerde que inicio vacaciones, ¿eh? Así que vamos a empezar el receso en todos los trabajos. Ustedes saben el estrés enorme. ¿Cómo le voy a contar yo si ustedes lo saben mejor que yo, los docentes? No, pero no, como se me cruzó decir, bueno, viene al piso el miércoles que viene. Ah. Y vamos a ver si es posible. Rotundo. Ya, me parece que Ferré más que sacando la SUBE para venir al estudio, estaba armando la valija para irse a algún lugar. Se va a la costa. Conociéndolo. Se va a la costa. ¿No? Vamos a tratar de descansar porque los docentes hemos estado sometidos a un estrés muy fuerte. Esa risa que lo deschaba. Sí, ya la, se va ya a la costa. Vos te, no sé si a la costa, pero capaz que alguna provincia. Por ahí puede ir, la cosa. Después le voy a contar, obviamente, por privado, pero una orejita siempre puesta en punto de encuentro, porque es un programa imperdible, la verdad. Debo felicitar a la producción, obviamente, qué notas, y la han llevado muy bien la nota Lito Nevia, la verdad, un lujazo, Vitale. Un compañero me dijo, un programa de lujo, Bueno, muy así bien. Así que... Bueno, Ferré, impecable, y cómo, porque no tuve la oportunidad de escucharlo el sábado en la gente que me gusta ahí por Conexión Abierta. Estamos en Conexión Abierta, es verdad, de 17 a 18, ahí en la radio que está en la Universidad Abierta Interamericana, tiene su sede ahí. ¿Vio qué linda que es? Muy linda radio, muy bien la operadora, le mando un saludito, es ecuatoriana ella, la amiga Teresa, le vamos a mandar un saludito porque es muy buena operadora, no como el pulpo, para que no se me ponga celoso, como el pulpo, que tiene dedos mágicos. Ya estaba haciendo cara, no le había gustado nada diciendo. El pulpo es uno, siempre es uno. Pero usted sabe, Mariano, mucho mejor, también Gisela, mucho mejor que otros que prefiero no nombrar. Se le cortaban los cables abajo del escritorio. Por suerte estamos ahí entonces con los amigos de la gente que me gusta los sábados de 17 y 8. Bueno, un saludo para todos. El miércoles que viene, si se va, hacemos 10 minutos. Claro, bueno, un llamadito. Bueno, aunque sea desde el avión. Vamos a hacer desde una cosa. Avión. Porque se ve que no, si el miércoles pero ella se llega, va. Ella llega. No, se va el miércoles, parece que tiene justo. Vamos a hacer una cosa. Miércoles que viene, en la sección de Ferré, nosotros lo entrevistamos a él. Sería interesante. Así se olvida de lo que tiene que estudiar y todo eso. Claro. Sin concesiones. Porque a él le gusta estar informado. Ahí está, lo vamos a entrevistar. Me encantó, Perfecto, cerrado. Ferré, impecable. Quédese, porque hoy tenemos columna especialista, le va a interesar muchísimo. Exactamente. Bueno, vamos a escucharlo, obviamente, atentamente. Y la pregunta que surge es, ¿por qué no hay consigna? No escuché consignas en el día de hoy, ¿Qué pasó? No hay más consignas. No hay más consignas. Consideramos, la productora ejecutiva dijo afuera las consignas. A mí me gustaban mucho, déjeme decirle. Pero... Bueno, pero estuvimos hablando de los aperitivos. ¿Usted en qué momento del asado empieza a tomarse un vinito? Cuando se prende el fuego, ni bien se prende el fuego. Bueno, yo arranco con el prende el fuego. Ahí está. Bueno, gran abrazo para todos, los sigo escuchando. Abrazo, y invito a todos a seguir escuchando este gran programa que se llama Punto de Encuentro. Abrazo grande, chau chau. Chau chau. Bueno, así pasaba el señor Alejandro Ferré por Punto de Encuentro. Nos vamos a una tandita musical. ¿Cómo no? Musical. Así me gusta. Sí, relajemos un poquito. ¿Relajamos un poco? Sí, por favor, porque ya... Es más, ¿no hay un fernecito? ¿Ahora? 60, 40, 30, no, 70. Muy fuerte. 20, 80. 25 de Fernet nada más yo. ¿25? Sí. Pero es muy poco. Y bueno, pero yo soy chiquita. No, a mí me gusta 50 y 50. Después me tiene que aguantar, ¿eh? O 60 y... No sea tan exagerado. Vamos. Muy bien, 26 minutos de las 9 de la noche en toda la República Argentina. Día lluvioso, día feo. Está feito. Viento, esa garúa finita, molesta. Sí, que molesta, que no moja, pero molesta. Sí, esa, hay un dicho. Es más, que los vídeos, si estás en el auto, se te empaña. Sí. Es terrible, es terrible. Quédense ahí y escuchen lo que viene. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bien, seguimos y ya lo tenemos a él. Qué lujo, qué placer tenerlo con nosotros, poder hablar de la vida y de su trayectoria, ¿por qué no? Un gran, pero gran cantante. Artista. Una voz. Tiene una voz muy particular. Muy particular que atrae a la mayoría de generaciones. Sí. Mire lo que le estoy diciendo. Sí. Una voz impresionante y tengo una anécdota que quiero que la cuente. Terrible. ¿Usted con él? No, yo con él no. Ah, porque veo que siempre tiene una anécdota con los invitados. Me enteré de algo y quiero que lo cuente porque me quedé anonadado. Y lo que pasa es que nosotros tenemos un informante. Sí, pero ese informante no me dijo nada. Ah, ¿no fue ella? No, bueno, no dije nada entonces. Bienvenido a Punto de Encuentro. Le damos un fuerte aplauso al señor Carlos Mellino. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Un buenas gusto noches. Estar con ustedes. Por favor, el placer es nuestro. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy tranquilo. Contento. Ahí estamos escuchando, así como suena, otra canción de amor. Así es. Escuche un poquito, escúchese. Una historia como tantas, las que viven los demás, soy un simple espectador. Cuando te descubrí, Carlito, ¿qué se siente cuando te estás escuchando? Mira, no siempre se siente las mismas cosas. Sí. A veces cuando vos escuchás canciones que grabaste hace mucho tiempo, lo que te llama la atención es determinado tipo de clima que habías creado y claro. Tuvo una sensación para mí. Sí. Les puedo pedir un favor, hay un rebote que pega atrás fuerte que me vuelve otra vez con mucha potencia. ¿Se puede bajar eso? Ahí el operador está viendo a ver si lo arregla. A ver, ahí está perfecto. Bueno, todavía sigue. A ver si es el cable del teléfono o no. No. No, bueno, no importa. Y te decía, cuando pasa el tiempo y seguís componiendo cosas y seguís escuchándote, muchas de las cosas que uno va evaluando así subliminalmente es si todo transmite de la misma forma que transmitía antes, ¿no? Es decir, uno como cantante y como intérprete, como tipo que lleva un mensaje y lleva un clima para que la gente, bueno, se sobreponga con él, le guste claro. O no le guste. Y con respecto a este último disco que estoy escuchando, o sea, después de tantos temas, que son más de 200 y pico que tengo compuestos, sí. Y grabados, este último disco tiene algo muy especial para mí, porque está marcando una época de, digamos, donde mucha gente ya no está en el ruedo. Sí, claro. No está en el ruedo por diferentes razones, no está en el ruedo. Sí. Y yo me encuentro muy cómodo escuchándolo, y es más, aunque te parezca mentira, muchas veces me pongo a escucharlo en el auto y sigo sacándome la ficha a ver si esto, si yo sigo siendo quien creo que soy o es una imaginación mía, ¿no? Ay, Carlos, qué maravilloso eso. ¿Te desconoces? O sea, a mí a veces me pasa cuando, no está bueno que sea autorreferencial, pero a veces me escucho en alguna nota y como que me desconozco un poco, como que uno siente que cuando está en el ruedo se transforma. ¿Te pasa eso? No, eso desde ya, cuando estás trabajando, es decir, yo soy una persona abajo del escenario, ojo, en lo referente a la parte humana soy la misma persona abajo que arriba. Sí. Pero en lo artístico, cuando uno entra al escenario o yo, por ejemplo, en el caso mío, que entro a mi estudio de grabación o de práctica, es como que entro en una burbuja donde es muy difícil abstraerse. No hay cosa que suceda. Ahora salgo de ahí y vuelvo a ser la misma persona. O sea, yo creo que hay dos tipos dentro mío. Uno el que soy cotidianamente y otro es el que vive en la burbuja con la cual soñé cuando empezaba con todo esto. Claro, claro. ¿Y siempre se te pasó por la cabeza, te imaginaste que ibas a lograr lo que lograste? No. Mira, yo estaba muy contento cuando era muy chico, porque lo mío empezó desde muy chico, muy chiquitito. Sí. Chiquitito, te estoy hablando de 7 años. Sí. Y empezó ahí y yo ya empecé a sentir el calor de la gente, porque en mi familia se acostumbraba a hacer fiestas grandes, esa familia italiana que tiene muchísimos amigos y cosas sí. por el estilo. Mis abuelos eran eran gente de mucho trabajo y habían hecho una posición, y en mi casa se hacían fiestas, las famosas, se festejaban las bodas de oro, la boda de plata, la boda de algodón, todo. El cumpleaños, la santificación, se le hacía todo. Claro. Y entonces la posición daba como para poder hacer todo ese tipo de cosas. Y en cada fiesta de esas, era inevitable que Carlitos, que ya venía con una cierta fama dentro de la familia, lo primero que hacían era subirme a una mesa de la mitad de la fiesta y ponerme a cantar. Qué lindo. Entonces, claro, ahí, por supuesto, más allá de esto, lo voy a contar en un libro que empecé a escribir, para contar todas las anécdotas que me piden y que yo he contado en 150 millones de reportajes. Claro. Y donde, qué sé yo, a mí me encanta contarlas, ¿no? Me encanta contarlas una y mil veces, porque fueron momentos muy agradables de mi vida, muy muy llevaderos y además muy motivadores. Pero en el caso de ser chiquito, yo me acuerdo terminar la comida de un domingo en la quinta donde nosotros pasábamos las vacaciones, y de las 2 o de las 3 de la tarde hasta las 5 hacerle imitaciones a mi abuelo, y me lo recuerdo con la sonrisa de oreja a oreja. Claro. Porque lo divertía, porque, bueno, no sé, son cosas muy, muy, inclusive muy motivadoras hoy, ¿no? Muy emocionante, además. Carlos, es una pregunta que quizás te han hecho, yo la hago siempre porque me parece que es esencial saber que saber esta pregunta, y es, ¿artista se hace o se nace? Mira, yo creo que el artista se nace y se perfecciona. Ahí está. El artista, vos no podés hacer un artista. A un artista le podés... a una persona le puedes delinear lo que él ya trae desde la cuna, desde el vientre de la madre. Pero no podés... sí, podés crear productos, eso sí. Pero eso está... es otro mundo, está delimitado por la difusión, por el merchandising y por un montón de cosas. Ahora, el que nace artista y se siente artista, sentirse artista es... no tenerle miedo a nada, en el sentido de decir, yo puedo hacer esto y lo voy a hacer. De ahí en más que esto guste o no guste, bueno, pero está en mucho está en la facilidad que vos tengas para hacer ese tipo de cosas, en el emprendimiento que hagas. Si vos de repente estás emprendiendo cualquier cosa que se te ocurra que vos podés hacerla, y ves que la vas haciendo bien y que te vas sintiendo cómodo y vas haciendo feliz, sí. Y vos sos un artista. Bueno, recién hablábamos hace un ratito nada más con Lito Vitale, que él decía que él, para él toda la música es buena y que le gusta manejarse por todos los géneros, y contaba esto, ¿no? Que él lo tiene que sentir, que donde no siente que está haciendo esto, artista, y que hace lo que le gusta y lo que le nace, como que no se queda por compromiso, digamos. No, obviamente, lo que dice Lito es verdad. Lo que pasa es que yo cambiaría algunos de los términos. Por ejemplo, a mí no me gusta toda la música. Claro. Toda la música no me gusta, porque hay música que está camuflada dentro de la música y en realidad está muy ceñida a lo básico, que es el arte de combinar los sonidos, como decía la definición, claro, que es la música, y que de repente, bueno, con lo básico va dentro de una burbuja... para consumir y para decir música. La palabra música es una palabra sagrada. Sí, exactamente. Es una palabra muy grande, muy pesada, muy muy con mucha vida, con mucha presencia, con mucha personalidad, sí. Histórica, con un montón de cosas más. Y hay muchas veces que todas esas premisas que yo te acabo de mencionar se bastardean, se usan, que es lo peor, sí. Y de repente cualquiera es un genio, cualquiera cualquiera, no en el sentido peyorativo, sino en la elección. Claro. ¿Entendés? O sea, un señor que te dice, yo voy a hacer esto, y hace una cosa que es inaudible para un músico que tiene otra formación, sí. Y bueno, yo me tomo el derecho de decir eso no es música, o si es música mala. Claro. Sí, puede gustar o no. Carlitos, antes que me olvide, te mando un abrazo gigante, porque iba a estar hoy presente acá en el piso con nosotros, pero vino el miércoles pasado, que es el señor Gustavo Luteral. Pero, mira, Gustavo, un gran amigo, sí. Un tipo con el cual hemos compartido muchos momentos de alegría, de estar en lugares con mucha polenta los dos, donde trabajábamos, estábamos hablando, porque no estábamos tomando algunas bebidas, y lo tengo así como un tipo muy muy muy carismático, sí. lo quiero mucho, Gustavo. Cuando le dijimos que ibas a estar, dijo, pero ¿por qué no fui el 14 de julio ahí al piso? Bueno, la cosa es que tenía un compromiso, se le canceló, entonces dijo, voy el 7. Y cuando se enteró que ibas a estar el 14, dice, bueno, me quiero matar, mandale un abrazo gigante a Carlitos. Y dijo lo mismo. Mira, que te, vos, grandes compañeros. Cuento, sí. Claro, te cuento una cortita con él. Sí. Un día que se hizo un festival, un recital en el Teatro Gran Rivadavia del rock, él estaba ahí. Cuando terminamos, bueno, fuimos al lado a una pizzería a comer pizza y me dijo, ¿vos para dónde vas? Yo voy para acá. Bueno, yo te llevo. Y en ese viaje donde él me llevaba, que era hasta las Barrancas de Belgrano, desde Flores, sí. Nos contamos nuestra vida completa. Y yo en un momento le dije, vos sabés que este viaje en algún momento tiene que terminar. ¿Dónde vivís? Y él me dijo, no, faltan pocas cuadras. Y en esas pocas cuadras terminamos de delinear nuestras vidas y nos hicimos muy amigos. Y bueno, el destino todavía no nos volvió a juntar en alguna cosa. Nos podíamos haber juntado en esta ocasión, pero sí. Bueno. No, pero ya se va a dar. Lo tenemos que organizar, Carlitos. Exacto. Cuando ustedes quieran. Me encanta la idea, porque además nosotros tuvimos la oportunidad, ya te digo, de conocerlo el miércoles pasado acá en el programa, y es un tipo muy cálido y se nota que tiene una entrega verdadera de muy buen tipo. Así que... Sí, absolutamente, no te quepa la menor duda, sí. De eso. Tu definición es correcta. Yo voy a generar ese encuentro, Carlito, quédate tranquilo. Ya organizamos con Alcides, ahora con Carlos Mellín. Sí, yo lo voy a generar. Carlito, nos vamos a una anécdota hermosa que me llamó poderosamente la atención. Hace muchos años, ¿sí? En un auto, amigos, salió por uno que dijo, no, pero este nombre no va a funcionar, y sí funcionó, que se llamó Alma y Vida. Tal cual. Bueno, todo eso, yo ya estoy promocionando el libro, todo eso va a estar contado en el libro, pero yo les voy a contar esa anécdota. Eso fue una madrugada, un amanecer, digamos, en la ciudad de Azul, cuando habíamos terminado de hacer unos shows con Leonardo Fabio, que era el grupo que acompañaba a Leonardo, y lapidariamente, cuando terminamos de hacer el show en el hotel, mientras agarrábamos las cosas, Hugo López, nada menos que Hugo López, que después fue el representante de Luis Miguel, hizo una carrera como productor en Centroamérica, en México, terrible, con el cual tuvimos una relación de amistosa espectacular, nos dijo que Leonardo dejaba de trabajar hasta fin de año. Eso era carnavales, febrero. Sí. Y esto, así dicho a la ligera, puede sonar, bueno, está bien, deja de trabajar unos cuantos meses y después vuelve. Pero el problema, ¿sabes cuál era? El problema es que nosotros, Leonardo, cuando nosotros trabajábamos con él, no solamente pagaba tres veces la tarifa que decía el sindicato de músicos, sino que además teníamos un mínimo de 10 shows por semana. Entonces era como de repente estar en la punta del abismo y decir, ¿qué hago? ¿Me tiro o voy para atrás? Era terrible, era una pérdida de entrada de dinero en cada uno en nuestras casas, muy terrible, muy bravo, ¿viste? Entonces, nos fuimos en el auto, me acuerdo, este es un ejemplo, por ejemplo, en la época de Leonardo yo pude comprarme un Ford Falcon 0 kilómetro, trabajando como músico. Sí. ¿Sí? Año 68. Entonces, Esa noche nos volvíamos los seis en mi auto y paramos adentro de una estación de servicio en la Ciudad Azul. Y claro, hacía un frío de morir, si estábamos todos adentro del auto en un silencio que era sepulcral. Vos cortabas un pelo en el aire con el silencio que había, porque era fue un baldazo de agua fría muy bravo. Y entonces nosotros ya teníamos, primero y principal, por alguna razón estábamos tocando con Fabio, porque nos fuimos convocando unos a otros, porque éramos tipos que íbamos todos a la cueva y sabíamos admirarnos profundamente uno con otro, y nos fuimos convocando para tocar con él. Cuando sucede esto, alguien dijo, ¿y ahora qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, claro, él había hecho una especie de approach, un approach encubierto, porque nosotros teníamos nuestro repertorio, no repertorio, sino que teníamos nuestras calenturas musicales. Entonces, tocábamos y cantábamos así en lo que se denomina, en ese entonces se denominaba parrilla. La parrilla es, tirás todo lo que tenés y ponés, y así aprendimos a tocar juntos arriba en el escenario y hacer, bueno, ahora sí un solo voz, bueno, ahora casi que el otro. Y todos nos admirábamos mucho, mutuamente. Entonces, la idea del grupo siempre estuvo latente. Por ejemplo, Leonardo estaba en un lugar y no se sentía cómodo arriba del escenario y decía, enseguida vuelvo. Entonces se iba y decía, toquen algo. Bueno, él bajaba abajo del escenario, y el dueño del club, que en esa época un show de Leonardo costaba fortuna. Sí, me imagino. A plata de hoy te puedo decir que un show de Leonardo costaba 2 millones de pesos, por ejemplo. Claro. Sí, era una cosa que no tenía nombre. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando iba abajo y venía el de la comisión del club, le decía, Leonardo, ¿pero cómo yo...? No, quédate tranquilo, machito. Vos no sabés cómo tocan estos pibes y no sabés lo que canta el pibe que toca el piano. Y nosotros ahí tocábamos Orgullosa Mary, tema de Creedence, qué sé yo, qué te digo. Entonces la cosa ya venía como media aceitada. Claro. Entonces ahora, como en las películas, volvemos a la estación de servicio de Azul. Entonces dijimos, ¿qué hacemos ahora? Escúchame, yo, no, qué sé yo, y no siempre dijimos, vamos a hacer un grupo, vamos a hacerlo. Y todas las palabras... Esto es una escena para filmarla realmente, la tendría que haber filmado Fellini. ¿Y qué nombre le pondríamos? Todas frases muy cortadas con un silencio intermedio interminable. Sí. Mira, te lo digo y se me hace un nudo en la garganta. Ay, claro, me imagino. Entonces saltó Bernardo y dijo, bueno, yo... qué sé yo, no sé, cuando tuve la idea de hacer un grupo, siempre tuve la idea de hacer un grupo, se me ocurrió un nombre, pero no, dale, decilo, no, porque vos sabés que cuando uno hace un grupo, esto te lo dice Carlos hoy, tirás 90.000 nombres y ninguno te conforma. Sí. O sea, todo, siempre pensás que puede haber uno mejor. Sí, nos pasó con el nombre del programa. Sí, tal cual. Claro. Entonces, en ese momento, tanto le insistimos que Bernardo dijo, bueno, a mí me parece que, no sé, qué sé yo, el día que tengamos un grupo o que tenga un grupo, me gustaría llamarlo, y otro silencio. Dale, habla de una vez por todas. No sé, me parece que el grupo se debería llamar Alma y Vida. Claro. Un silencio. Yo particularmente me di vuelta, que estaba sentado en el volante, él estaba sentado atrás. Sí. Y le dije, yo no sé qué piensan ustedes, para mí el nombre es ese. Sí, a mí me gusta también, saltó otro. Sí, rompe todo, dijeron los otros. Y ahí quedó Alma Vida. Es que suena tan profundo, suena tan intenso, que es un nombre, la verdad que perfecto. Mira, yo te soy sincero, Nosotros teníamos la influencia de Blood and Tears, que era Sangre, Sudor y Lágrimas, y Erwin and Fire en esa época, ¿no? Que era Fuego, Viento y Lluvia. Claro. Y la palabra alma y vida me sonó, ni siquiera me sonó parecida a esos nombres, me sonó más a nuestro sentimiento que a lo claro. que se escuchaba en esa época. Pese a que estábamos encarando una idea de jazz rock, que era lo que tocaban esos grupos, ¿no? Claro. Y bueno, y qué sé yo, y entonces después de ahí ya arrancamos con ensayos a todos los días, a las 9 de la mañana, de 9 a 1, todos los días de nuestras vidas, hasta conquistar lo máximo que nos vino a escuchar al ensayo, que son eran los popes de esa época en producción y en capos de discotecas y de compañías de discos, y nosotros mismos no nos dábamos cuenta de lo que estábamos logrando. Es decir, la prueba de la cuestión fue que cada músico amigo que venía decía, ¿puedo venir al ensayo con tal? Sí, vení, qué sé yo. Y nosotros, che, esto parece que funciona. Claro, nosotros no nos dábamos cuenta, pero en cada ensayo hacíamos una presentación en el Madison Square Garden, ¿viste? Claro, tal cual. Claro, entonces eso trascendía a la gente. Y después, bueno, ya después apareció Jorge Álvarez, el que era productor y director y dueño de Mandioca, sí. Y fue el que nos dio la oportunidad de debutar en el Ópera el 20 de junio del 70 con Manal, Arcoiris y Box Day, y nosotros fuimos fuimos a abrir el espectáculo, sí. Y con la mano en el corazón y sin ningún tipo de pedantería, después que terminamos de tocar nosotros, que íbamos a hacer dos temas y terminamos haciendo cinco, después no existió más nada en el teatro. Qué lindo, porque aparte lo contás con una pasión que fue así. Yo quiero ver cuando tenga que escribir todo esto, cómo se va a romper la cabeza para meter todo ahí. Porque claro, no es lo mismo con este sentimiento que lo estás contando, ¿no? Cómo trasladarlo al papel. ¿Cómo es tu nombre? Gisela. Gisela, mira, Gisela, ¿vos sabés las veces que yo me he propuesto diagramar una cantidad de palabras y de cosas? Porque alrededor de toda mi vida, en las diferentes épocas de mi vida, han sucedido un millón de cosas. Yo soy muy grande y tengo millones de anécdotas para contar. Y entonces he tratado de diagramar cómo haría el libro y cómo contaría tal cosa. Y no, esto lo tengo que contar con todas las letras. No puedo hacer síntesis de esto. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, no me dejan hablar, interrúmpame cuando quieran, porque si no yo... Es un placer escucharte, Carlos. Realmente es un placer. Sabemos de tu trayectoria, conocemos mucho de tu familia y la verdad es que tenerte en el programa para nosotros es un placer, realmente. No, para mí el placer es mío hablar con la gente y muchas veces creo que hasta estas alturas ya está perfectamente claro, pero hay mucha gente que por ahí no se imagina cómo soy yo, cómo es mi manera de vivir, cómo es mi manera de sentir y todo lo demás, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Así que bueno. Carlitos, te quieren saludar, nuestra productora estrella, te quiere saludar. No sé quién es, la verdad no tengo ni idea. ¿No? A ver, ¿estás por ahí? Hola. esa chica que ustedes la ven tan a ver, con ella hay que tener siempre una cinta plástica en la mano para ponérsela en la boca. Tal cual. Porque tiene una verborragia, más verborragia que yo tiene. Es de familia. Es una divina atómica que yo la quiero muchísimo y que le agradezco profundamente que me haya convocado a esta noche así aquí. Nati, ¿estás ahí? Acá estoy, tío, escuchándote. Me suena eso, cuando me dice tío me desarma. ¡Ay, qué lindo! Yo soy la porque... fan número uno de él. No hay otra, no existen club de fans, de gente grande, no. Yo soy la única presidenta de su club de fans. Haga lo que haga. No, pero además, yo he ido a hacer recitales o presentaciones en teatros en la zona sur, en cualquier lado, y he mirado a la platea y estaba sentada ahí. ¡Ay, por supuesto! ¿Entendés? Entonces, bueno, nos unen cosas muy, muy, muy, ancestrales, tenemos recuerdos que tiene mucho que ver, pero eso ya pertenece a la parte interna de nuestra familia. Claro. Pero uno lo tiene, lo conserva, ¿no? La flora. Carlitos, ya que la tenemos en línea, tenés que definir a Nati en una oración. Terremoto. Y ahora al inverso. Claro, y ahora al inverso. Nati, definilo a tu tío. Al tío, a ver. Único. Ahí está. Toma. Él siempre me pone eso en Instagram. Y te puedo asegurar que cuando estoy medio bajoneado, que también me pasa, cuando escucho eso, por más que sea mi sobrina y que yo sé que corre por la sangre, además de la sangre, corre un montón de otras cosas, me motiva y me levanta mucho. Aunque ella no lo sepa. Quiero contar una anécdota chiquitita. Yo fui a una discográfica a comprar un disco donde yo vivía y escucho que sonaba del gemido de un gorrión en la discográfica. Entonces digo, ay, le digo, discúlpame, le digo al chico que me vende, ¿no me vendés ese CD que está sonando? No, sin decir quién era. No, me dice, porque esta es la única edición que vino de este CD, dice, y se lo regalaron al dueño. ¿Cómo se lo regalaron al dueño? Le digo, bueno, te pago lo que sea. Le digo, pero yo ese CD me lo llevo. Entonces me dice, no, pero ¿qué edad tenés vos? Me dice, porque sos muy joven. Le digo, el que está sonando, que no creas, es mi tío. Te pago ya lo que sea. Y bueno, no me lo cobró el CD, me lo regaló. Y bueno, después el tío le mandó, en agradecimiento por eso, le mandó el disco anterior a este que salió ahora. Muy bien. Pero no me lo podía creer el tipo. Me dice, ¿cómo? Pago lo que sea. Si vale $1,000,000, te lo pago, me lo llevo ahora. Y bueno, la persona me lo regaló. Y en agradecimiento a eso le mandamos un disco firmado por el tío. Obviamente, que ni yo tengo, ¿eh? Ojo. Son los dos, son únicos. Sí, porque Nati es única también. Gracias. Nos consta. Sí, por supuesto. No tengo la menor duda de que es única. Exacto. Menos mal. El único problema que tiene Nati... Que yo te lo perdono, se lo perdono, y seguramente ya sabe de qué voy a hablar. Se lo perdono porque es mi sobrina y por todo lo que dijo y dice y hace por mí, es que es de River. Pero ahora. Pero Dios, que es sabio. Sí. Le puso un centinela al lado. Obvio, hincha de Boca. Que es hincha de Boca. Exactamente. Entonces, por ese lado estoy tranquilo porque, bueno, ya sé que la cosa no puede desmadrarse mucho porque, viste... Pero bueno, en líneas generales, estoy muy feliz con toda mi carrera y les voy a contar algo que es una... Creo que ustedes son los primeros que lo van a saber en el mundo. Primicia. Primicia. Wow. A ver. Ni Natalia lo sabe, mira lo que te digo. A ver. Estoy empezando a producir un disco nuevo. ¿Oh? Con mi sobrino Sebastián. No. Otro grosso. Otro brazo. Ese, sí, sí. Nos falta, vamos, nosotros tenemos que entrevistar a toda la familia. Nos falta él, me parece, nadie más ya, ¿no? Y mi primo. Claro, bueno, usted supongo que Natalia lo va a llamar y te va a dar el teléfono de él. Un disco que, qué sé yo, va a llevar tiempo, no va a ser ni para mañana, ni para el mes que viene, ni para principio de año. Lo vamos a hacer muy despacito porque es un disco que lo vamos a presentar en todo el mundo. Sí. Si mis fuerzas me acompañan, si mi ánimo también me acompaña, y mi garganta, no tengo ninguna duda que me va a acompañar, porque si me acompañó hasta esta edad, me esa va a acompañar, voz ¿viste? Angelada. Hasta donde llegue tu voz, así. Bueno, Natalia, no lo sabías vos, ¿no? No sabía. Algo tenía por ahí, pero nada concreto. Ay, le había llegado algún rumor, parece, pero claro, no tenía por ahí dando vueltas. No tenía confirmación. La verdad que escucharlos a ambos es un placer. Nosotros tenemos el gusto de tener a Nati trabajando con nosotros. Y bueno, cada día que pasa, nosotros decimos que ahí el tío... estuvo presente en esta unión de que se conocieron Mariano y Natalia

Va, ah, muy bien. Sí, las chicas de Dulce Gina, que ahora te voy a contar porque en breve, la semana que viene, arrancamos un sorteo, ¿eh? ¿Sí? Sí, señor. Y la gente de la cocina de Ana Mellino, que hoy están cumpliendo 28 años. 28 años el 14 de julio, exactamente. Por favor, porque se lo merecen. Sí, señor. Recuerden que... Ahí está. Recuerden que la paella, creo que desde el 14 hasta el 17 está a solo 1.000 pesos el kilo. Sí, un regalo. Y creo que los primeros, no sé cuántas personas que compraban, se llevaban el queso también, el queso rallado de regalo. Así que vayan a las sucursales de la cocina de Ana Mellino, que están a full, cumpliendo años. ¿Le cuento del sorteo o le cuento después? Bueno, le cuento. Dulce Gina junto con Phoenix.natural vamos a estar haciendo un sorteo, ¿sí? De Dulce Gina van a hacer unos soquetes de personajes a elección. Sí. Y de la gente de Phoenix.natural un jaboncito artesanal de esos que nos gustan tanto. Bueno, esas dos cositas vamos a estar sorteando la semana que viene, ¿no? La otra seguramente la semana que viene les contemos bien de las bases y las condiciones. Muy bien, quédense ahí y escuchen lo que viene. Los especialistas más destacados te dan toda la información que necesitas en Punto de Encuentro. Bueno, muy bien, ya la tenemos a ella en comunicación telefónica. Ella es abogada. Sí, señor. Es abogada, vive en Capital Federal. Sí, señor. Es una gran abogada, me dijeron. Sí. Me quedaron el dato. Le damos un fuerte aplauso. Bienvenida a Punto de Encuentro a la señora Vanessa Laurenzuk. Hola, Vane. Bienvenida. Hola. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo van de ustedes? Qué lindo escucharte, Vane. Por fin te escuchamos. Bien, bien, chicos, gracias. Gracias por invitarme a participar un ratito. Por favor, por favor. Vanessa, ¿por qué elegiste ser abogada? ¿Qué te llevó a ser abogada? Oh, mira, la verdad, tenía varias, varias carreras como así tentativas y terminé siendo abogada un poco por recomendación de un profesor de la escuela. Mira cómo son a veces esas cosas, el rol docente, sí, porque a mí me gustaba mucho la historia, claro, me gustaba mucho también todo lo que tenía que ver con ciencias de la comunicación y no sabía si estudiar periodismo, si estudiar profesorado de historia y el tema derecho mucho no lo barajaba, pero este profesor era abogado y nos enseñaba historia, y él me dijo, en realidad hay un montón de temas que vos ves en materias que te gustan y te va a abrir el campo laboral, me dijo, sí. vas a ver un poco de todo. Así que, bueno, seguí un poco su consejo y... ¿Y te arrepentís? Y la verdad que tenía razón. ¿O no? ¿O dijiste la verdad? No, la verdad que no me arrepiento para nada, como todo uno es, pasa por sangre, sudor y lágrimas, sí. Pero el valor agregado de como siempre digo yo, de la sensación de cuando algo resulta y funciona y hay un derecho vulnerado que consigue ser rescatado y respetado, ese es el valor agregado que digo, listo, por esto estoy trabajando de abogada. La verdad que eso es, sí. Bueno, Vane, le contamos a nuestros oyentes que es probable que te tengamos en algunos otros programas, así que si quieren hacer alguna pregunta con respecto a algo en especial o si quieren, no sé, consultarte algo o lo que fuere, nosotros tenemos a nuestra amiga Vanessa Laurenzuk, nuestra doctora, nuestra abogada de Punto de Encuentro, que nos va a estar aconsejando y dando algunos tips con respecto a su profesión. Hoy vamos a hablar, estamos en un contexto de pandemia, así que hay muchas dudas que son nuevas y que surgen ahora con este contexto que antes no las teníamos en cuenta. Y en este caso lo que vamos a preguntarte, Vane, es por ejemplo, ¿no? En esas situaciones en que yo, estoy en relación de dependencia y me contagio de COVID o sospecho que tengo COVID, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir como para, digamos, no tener problemas en mi trabajo y que no vulneren justamente mis derechos como trabajadora? Sí, mira, la verdad que la llegada, triste llegada de la pandemia, vino a poner a un montón de temas relativos al derecho a generar derecho nuevo, a ver cómo se encaran estas situaciones y procedimientos, porque la verdad que yo no recuerdo haber estudiado nada en la facultad que diga en caso de pandemia, totalmente, como todo, se tuvo que salir a reinventar y era un poco paso a paso. Y encima con este virus, con también, entiendo desde el ámbito científico, con todo lo nuevo, de desconocerlo, ¿no?, sobre sus efectos, generó un universo de situaciones complicadas y difíciles. Y como bien vos decías, Gise, el tema del trabajador, y por lo menos en principio, que estuvimos aislados absolutamente el año pasado en la vigencia de del ASPO, había igualmente un grupo de trabajadores que estaba exentos, ¿no?, excluidos del aislamiento porque eran los esenciales y tenían que salir sí o sí a trabajar. Entonces, bueno, en caso de contagio, en principio todos aquellos trabajadores que prestan sus servicios fuera de su casa, ¿no?, o sea, que tienen que ir al trabajo, ahí había una presunción durante, mientras duró la medida de aislamiento, que de hecho este año tuvimos también un periodo de aislamiento que duró creo que una o dos semanas. Esperemos, bueno, que no sea necesario y que las estadísticas no obliguen a que se tome esa medida sanitaria, pero bueno, mientras duraba esa medida, había una presunción de cobertura inicial por lo que tiene que ver con las ART, ¿no? O sea, se presumía de entrada que si el trabajador está exento de quedarse en su casa, estaba obligado a ir a trabajar, era probable que se haya contagiado prestando tareas. Entonces, se le daba cobertura a través de la ART, claro. Implica una serie de trámites para el ingreso, varios. Supongamos, en el mejor de los casos, transita su enfermedad, es dado de alta, no tiene ningún tipo de secuela física, listo. Bueno, en ese caso, digamos que la ART le dio la cobertura en especie, que le decimos nosotros lo que tiene que ver con prestaciones médicas, y la cobertura de... Y le decimos ILT, la incapacidad laboral temporal, que en realidad es, hablando en criollo, el sueldo te lo paga la ART cuando vos estás por ART. Claro. ¿Sí? Después de cierta cantidad de días, ¿sí? Sí. Los primeros días sigue pagando tu empleador y después paga la ART. O sea, si el tratamiento se hace de 3 meses, el empleador que va pagando su cuota de ART día, o sea, mensualmente, en este caso, es para esto, para estos casos, quedar cubierto y después que el sueldo lo pague la ART, ¿no? Pero que no se llama sueldo, tiene un nombre técnico, pero bueno, en los fines prácticos, en el bolsillo del trabajador no le cambian nada. Claro. Es plata y claro, tal cual. Bueno, entonces, hasta ahí bien, el tema es cuando lamentablemente quedan secuelas, ¿sí? Sí. Cuando el trabajador es dado de alta y se da cuenta, mira, me doy cuenta que tuve una neumonía y sigo con... Claro, el virus ya no está, pero hay una consecuencia de esa enfermedad que tampoco está prevista, digamos, por la aseguradora, sería. Claro, porque no está prevista, o sea, no se ha llegado a prever por desconocimiento, claro. Aparte, no solo por la aseguradora, sino por la superintendencia, todavía no han sacado resoluciones, es decir, si estas secuelas corresponden al COVID. O sea, está todo todavía en observación, e incluso por los tiempos, porque decían, una persona que es de alta con COVID, hay que ver si a los 6 meses aparecen secuelas, hay que ver si al año aparecen secuelas. Sí. Por eso, por lo menos el año pasado, lo que nos recomendaban en charlas, decían, lo que son trabajadores que tengan alguna secuela, supongamos, tuvo una neumonía bilateral, sí, tiene todavía, le diagnostican EPOC post-COVID. Crónico, sí. Claro, sí. Dicen, esperen igualmente a ingresar estos trámites para determinar la incapacidad real, porque incluso se ha visto lamentablemente que hay secuelas dermatológicas, neurológicas, y hasta algunos casos, pocos, pero los he escuchado, que tienen que ver con la salud cardíaca. No sé ahora bien el término, pero cuestiones en sí, el corazón, sí, ¿no? Sí, sí, porque aparentemente afecta al corazón también, tiene secuelas en el corazón, sí. Sí, lo cual es realmente es terrorífico, ver que es un monstruo que todavía no lo terminamos de conocer, pero por ese motivo nos decían, no se apresuren, esperen, o sea, que el trabajador cada vez que necesita este tratamiento siempre sepa que puede volver a pedir servicios, prestaciones médicas a la ART, pero que aguarde, porque hay veces que, no sé, porque van comentando entre compañeros, sí, mirá, porque este caso yo lo llevo por la ART y ya quiero meter el reclamo. Nosotros como que lo que recomendamos es, bueno, primero ver el tema salud, ¿sí? Sí. Que estés realmente viendo, esperar un poquito como que decante tu post-COVID, ¿no? Bueno, una vez que están decididos, es decir, sí, mira, yo tengo estas secuelas, fue después del COVID, van pasando los meses, lo que hace la superintendencia, lo que exige es primero, o sea, no es como un trámite de accidentes comunes, que digamos que no se trabajando se cortó un dedo, sí, y no hay dudas de, claro, que el accidente fue laboral, claro. El tema es comprobar a la superintendencia que esas secuelas que tiene el trabajador son producto del COVID y no de otra cosa, entonces el conflicto está ahí, digamos. Exactamente, entonces lo hace más largo, obviamente, claro, porque hay un tema de prueba y lo que decimos en términos técnicos de relación de causalidad que hay que determinar. O sea, lo que se hace en estos casos es un trámite antes previo, se ingresa como, a ver, probemos, pongamos a prueba, en realidad no, hagamos los análisis para ver si hay una relación de causalidad entre esta patología y esta historia clínica con el agente al que estuvo expuesto en el trabajo, sí, a ver, no sé, si hubo una cantidad, se hacen diferentes estudios de seguridad e higiene, claro, se averiguan datos. Que, digamos, primordial. Exacto, lo primordial en estos casos es, en principio, tener un letrado que nos asesore en cuanto a lo que tiene que ver con las pruebas y demás para presentar ante la ART y para presentar ante el trabajador, sería, digamos, no mandarse solos y tener como un letrado que nos esté todo el tiempo asesorando como para ver cómo podemos comprobar que esas secuelas producto del COVID son realmente producto del COVID ante, digamos, una institución que no tiene una legislación en cuanto a eso, digamos, porque no hay precedentes, ¿verdad? Claro, en realidad lo que es lo primero se ingresa, como vos decís, Gise, con un letrado, el trámite para determinar la calidad de enfermedad profesional. Lo primero, claro, que hay que hacer es decir, en este caso, porque se determina para cada caso en particular, o sea, todavía no hay nada, como vos decís, que diga así para todos los casos, no. Para este caso particular se ve caso por caso. Y pasa esto con muchas enfermedades, ¿no? Claro. Para este caso particular fue laboral, sí, es una enfermedad profesional. Entonces, sí, eso lleva una cuestión de prueba médica y se presentan una serie importante de requisitos, sí, hasta que la superintendencia dice, sí, fue enfermedad profesional. Luego de que tenemos, como quien dice, el papel, sí, mi enfermedad, mi COVID fue enfermedad profesional, pasa luego a la siguiente etapa, un nuevo trámite que es determinación del porcentaje de incapacidad. Ah, y ahí sí, sí se hacen los estudios, claro, a ver si una vez que estamos seguros que hay relación de causalidad entre tu afección de COVID y el agente al que estuviste expuesto, sí, a tus particulares laborales, claro, claro, que también incluso puede ser, vos decís, están trabajadores de salud, pero también hay gente personal de, sí, seguridad que, claro, nunca dejó de viajar. Claro. Que nunca dejó de estar. Estuvo expuesto al virus no estuvo con... se me fue. Con enfermos, claro. Dios mío. Que no estuvo aislado, sí, como las otras personas. Tengo un día hoy con las palabras que se me escapan. Estuvo aislado, estuvo expuesto y eso es producto de su trabajo. Bueno, Vane, la verdad es que estamos con ya poquito tiempo. Ya, desde ya agradecerte. Esto es un espacio que está buenísimo porque hablamos en cuanto a la educación, hablamos en cuanto a lo que es cultura y teníamos como un hueco también en cuanto a lo que es derecho, así que es súper interesante tenerte, sos muy, muy cálida al hablar y muy explicativa, así que para nosotros es un placer que estés en el programa. Bueno, les agradezco mucho, Chise, tus palabras, también la oportunidad, y bueno, lo que necesiten, ya saben, ojalá poder dar una mano desde el conocimiento. Tengo un montón de colegas, la verdad que siempre tratamos de entre todos ir pasándonos los conocimientos, porque el derecho cambia todos los días. Sí. El COVID lo vino a cambiar un montón también. Así que, pero bueno, esto es así, siempre digo, se trabaja en equipo. Y bueno, la verdad que tengo la suerte de contar con mucho respaldo en ese sentido de colegas con los que trabajamos en equipo y tratamos siempre de encontrar la mejor solución para, en mi caso, para el trabajador, ¿sí? Porque hacemos derecho al trabajo. Me consta. Bueno, gracias. Vane, te mandamos un abrazo grande, gracias. Muchas gracias, chicos. Éxitos, muy bueno en la radio, los felicito. Gracias, chau, chau. Vane, beso enorme. Hasta luego, un beso. Bueno, así pasaba la abogada de Punto Encuentro, ya a veces se la tenía guardada, ¿eh? ¿Vio? Estuvo hablando con la productora ejecutiva. ¿Vio? Yo siempre sorprendo. Muy bien, nos vamos a la tanda, señor operador, y al regreso, ¿un lo vinito? Que tenemos después. Impresionante. ¿Se lo va a perder? No, nunca me lo quiero perder. Dale. Seguimos en Punto de Encuentro. ¿Quién auspició la columna de Vanessa, nuestra abogada? La gente de Bio.Adrogué. ¿Sabés qué hacen? ¿Qué hacen? Bioenergética, Reiki y reflexología. Así que si te querés hacer unos masajitos en los pies, tenés que llamar al 11 31 31 15 21 y ahí te dan un turno para que te hagas bioenergética, Reiki y reflexología. ¿Sabes quién más? ¿Quién más? La gente de Gym Artículos de Limpieza de Avenida San Martín 346 de General Las Heras. General Las Heras, exactamente, que nos escuchan desde allá. Miren, sí, nuestros amigos de General Las Heras de Gym Artículos de Limpieza. ¿Y alguien más? ¿Quién más? A ver. ¿Lo tiene ahí? Oh, la gente de Phoenix. Phoenix. Punto Natural, que exacto, tiene unas cosas impresionantes. A ver. Phoenix Natural, cosmética vegana y artesanal. www.phoenixnatural.com.ar. Instagram, phoenix.natural. Envíos a todo el país. Bueno, quédate ahí y escuchá lo que viene con la criptomoneda. Inconfundible, Paliubit, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda? ¿Se lo extrañó, señor Paliubit? Hable por usted. Sí. ¿Eh? Hable por usted. Sí, yo hablo, yo tengo contacto con él diariamente. Nos vamos con los pasando. Tacones de punta. Claro. Ah, diariamente. Diariamente. Bueno, mire usted. Bueno, ¿qué novedades nos trajo? Tenemos el precio, está muy estable. Sí. Seguimos ahí en 30, 35, no podemos salir de ese rango. 30, de mi edad, 30, 35. Ahora la pregunta mía es, ¿por qué? ¿Quién es el que define la suba y la baja del Bitcoin? El mercado, la oferta y la demanda. La oferta y la demanda, ok. Exactamente. ¿Cuánto vale un kilo de tomate hoy? 200 pesos el perita, tremendo. ¿Ustedes están dispuestos a pagar 200 pesos por un kilo de tomate? No, tuve que comprar el redondo porque para el perita no me daba. Bueno, las cosas valen lo que el consumidor está dispuesto a pagar por ellas. Así ¿Vos que, decís que la semana que viene el perita baja si no compro? Y depende cuánta gente compre. Si muchos no compramos, el verdulero tiene que salir a tirar el perita, entonces te lo va a vender más barato. Tenés sintético. Razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Muy bien, ¿y alguna novedad así del tema de dónde se encuentra el Bitcoin? Porque ya se encuentra en un montón de empresas en donde se pueden comprar casas, autos, y en un país es como una moneda más. Sí, lo principal es, tenemos que tomar conciencia de qué es el Bitcoin, ¿no? Digamos, yo sé que el público se renueva, entonces... Sí. ¿Qué es el dinero, no? Claro. ¿Por qué los argentinos tenemos que usar el peso? O sea, está demostrado que no queremos el peso, porque lo primero que hacer es gastarlo lo más rápido posible. Comprar yerba, comprar lata de atún, cualquier cosa, menos guardar pesos. Sí. Bitcoin te da la opción de salir de ese sistema financiero, o sea, de salir del peso. Claro, de manejarte con transferencias o pagar cosas a través de internet. Claro, ese sería como, sí, la economía viene por acá, yo me corro de la economía y me meto en una economía más justa, sería más, sin tanto intermediario, ¿no? Sí, Bitcoin se inventó eliminando el intermediario. Claro. O sea, hacemos una transacción. Si vos ahora le compras al verdulero con Mercado Pago, en el medio está tu banco, el procesador de pago, Mercado Pago, todo. Hay un montón de gente en el medio que se queda con comisiones. Claro. Si vos le podrías pagar en Lightning Network, que es esta Bitcoin con velocidad instantánea, al verdulero los tomates, no habría nadie en el medio. Claro. Y me saldría más barato el perita. Te das cuenta, ¿no? Que tiene que estar Bitcoin en todos Exactamente. Lados. Exactamente. Siempre te canta la justa. Yo si fuera un comerciante, yo vendería mis bienes y servicios por Bitcoin y te haría un descuento. No sé, 10, 15, 20% si me compras en Bitcoin. Mira que es una forma de incentivar. Claro. Le voy a decir a las chicas de Dulce Gina que empiecen a vender los corpiños y la ropa interior con Bitcoin. Y bueno, podría. Pero claro. Podría. Qué buena idea me acaba de dar, No avivemos. Y pero para eso estamos. Para eso está punto de encuentro. Tenemos que difundir. Hay que difundir. Cuanta más gente use, cuanta más gente conserve Bitcoin, cuanta más gente use Bitcoin, cuanta más gente lo demande, más grandes se van a hacer nuestros bolsillos. Mañana voy a ir a hablar con el verdulero y le voy a decir, a ver si pone Bitcoin en la verdulería. Bueno, ¿o no? Se tiene que bajar Blue Wallet. Y la Blue Wallet. Después me lo pasame, lo escrito. Yo lo tengo en el teléfono. Tiene funcionalidad Lightning Network. Ahora, vio qué buena alumna que soy. Se da cuenta, ¿no? Cómo le sigo todos los pasos. Totalmente. El próximo programa tenemos que hacer una transacción Lightning Network en vivo. Vale, listo, lo hacemos. Ya quedó. Miércoles que viene. Bueno, miércoles que viene. Yo tengo que poner plata. No sé, el juego. Bueno, Palio Vid, impecable, como siempre. Me alegro. Nos recordamos. Veremos qué sucede en la semana. Por Dale, favor. El próximo miércoles. Abrazo. Chau. Beso. Chau. Bueno, así pasaba Palio Vid con toda la moneda del futuro, la criptomoneda y la... ¿Se terminarán los billetes? Como dicen. Y en realidad en un futuro bastante próximo, yo creo que más allá de la criptomoneda, no vamos a necesitar del papel, digamos, porque ya la mayoría de las transacciones se pueden hacer a través de Mercado Pago, del banco o directamente desde el teléfono. Entonces, casi que no manejamos efectivo nada más que para comprar los tomate perita. Sí, nada más. Sí, porque después ya todo es con sí. El seguro del auto es por Mercado Pago. Claro, todo lo podemos manejar desde Mercado Pago. Yo pago mis impuestos por Mercado Pago, hago transacciones por Mercado Pago directamente sin tocar el dinero, directamente desde que me lo depositan y lo vuelvo, así como me lo depositan, lo vuelvo a pagar y desaparece. Sin tocar un solo papel. Sin tocar un solo papel. Increíble. Muy bien, 11-6-470-47 de nuestros vías de comunicación. Sí. Tenemos un sorteo que quiere hacer. Exactamente. La gente de @dulcegina y la gente de phoenix.natural nos traen un nuevo sorteo. Si se quedaron afuera de la paella, si se quedaron afuera de las uñas que hemos sorteado, si se quedaron afuera del kit de Phoenix Natural, traemos un nuevo sorteo el miércoles que viene. Estén atentos a las redes porque vamos a lanzarlo desde Punto de Encuentro Box, desde Instagram, y vamos a sortear un par de soquetes de personajes a elección. Ahí están buenísimos. Hay de Batman, hay de La Mujer Maravilla, hay ¿de qué más? De Bob Esponja. De Harry Potter. De Mickey. De... ¿qué es eso? Ah, de Krusty el payaso. De Homero Simpson. Bueno, a elección de los que haya, ¿no? Tampoco vamos a traerle un socote que no tengan las chicas de Dulcegina. Y también un jabón de la gente de Phoenix.natural. Sustentable, artesanal, que no tiene ningún tipo de químicos, divinos. Hay unos de mandarina que me encantan, que están buenísimos. Esos dos regalos los vamos a estar sorteando acá en Punto de Encuentro. Ahora, esta música me lleva a lo siguiente. ¿Vamos al circo? Mesa familiar. Sí. Y uno de los tíos... ¿El tío Carlos? Se levanta para agarrar un pan... Y hace jueguito con el pan. Y se le escapa una flatulencia. Ay, no, ¿qué tiene que ver con el circo la flatulencia? ¿Se dice o no se le dice a la familia? Depende. ¿Es con ruido o sin ruido? No, con ruido, pero lo escucha el que está al lado del tío. No, se dice, obvio. En la familia todo se dice. Ah, te fuiste con una tío, flatulencia. ¿Qué hiciste? Claro. Se te escapó. He escuchado muchas excusas con respecto a las flatulencias. ¿Sí? Sí. Bueno, como me reí. Ha pasado en mesa familiar que el tío se le escapó. Sí. Y mi otra tía lo mandó al frente. Éramos 15 en la mesa. Y sí, porque si yo me río, nos reímos todos. No, pero estamos comiendo el asado. Y bueno, pero el tío es un desubicado y hay que hacerle ver que eso no se hace pero en la mesa. Se le escapó al tío. Bueno, no, tío. Vaya al baño, tío. No sé, apriete un poco, haga un poco de gimnasia. Contraiga la zona, no sé. Ay, pero no se desgracie con la mesa. Claro, vaya al baño. Ahí fue. ¿Escuchaste? Bueno, así que eso es lo que pasó en la familia. ¿Le pasó ahora, esta semana? No, pasó hace tiempo, pero ha pasado. Por ¿se eso acordó? Le quería preguntar si pasaba o no pasaba. ¿Pero usted en serio tiene la duda? ¿O? No, pero yo he escuchado cosas... Y me ha callado la boca. ¿Sí? Se lo fumó solo, como claro. Quien dice. Aparte tengo un extractor acá arriba. No le llegó a nadie. Tengo un extractor y me lo fumé todo. Todo yo. Ídolo, ¿eh? No, yo lo deschavo. ¿Sí? Yo lo deschavo, sí, usted sabe que sí. Usted sabe que yo lo... Bueno, yo es como, escucho es, a alguien y lo deschavo. Es como el monólogo de Fabio Posca. Cuando dice hay un sector, ¿por qué me tengo que fumar el tuyo? Claro. Que hagan en un restaurante. Un jardín de invierno y que se lo vayan fumando los que van ahí al jardín claro, de invierno. Claro, chicos, no. Sector fumadores, sector que se tira flatulencia, por acá, por favor. Claro, no, no y se hace. Se lo vamos fumando entre todos, ¿no? No, por eso hay que. Se te escapó, hay que. ¿Es tuyo o hay que buscar el dueño? Sí. Hay que hacerse cargo. Muy cochina. Y otra, sí. Otra cosa que me molestaba mucho, que usted era exfumadora. Yo soy exfumadora. Bueno, era fumadora. Ahí perdón. Va. Cuando ibas a un restaurante, te tenías que fumar que el al lado o vos estabas comiendo el bife de chorizo y estén fumando al lado tuyo. ¿Por qué? No, bueno, pero eso antes. Claro, pero vamos a esa época. ¿Usted no se daba cuenta que está mal fumar al lado de alguien que está...? Pero yo cuando se podía fumar en los lugares públicos, yo casi que no había nacido. Yo no fumaba, yo no era chiquita. De verdad. Usted me está hablando de la época en que se podía fumar en el colectivo. Yo no había nacido prácticamente. Dale, ¿en serio? Sí, en serio. Una mentira, ¿eh? Yo empecé a fumar a los 18, 19 años. Y ya en esa época en el colectivo no se fumaba, por ejemplo. En los lugares... ¿Qué año estamos hablando? Recalculando 2001. Bueno, yo en el 2004 sí. Trabajaba acá en un bingo muy conocido de Quilmes. Bueno, pero en el bingo sí se fumaba. Se podía fumar. Pero en el bingo sí se fumaba en esa época. Pero en un colectivo no. Y en un restaurante había sector fumadores y sector no fumadores. Cuando yo tenía 18, 19 años no se podía fumar en cualquier lado. Bueno, usted es más grande, usted lo niega, pero es más grande. Buah. ¿Vamos a bailar un ratito? Sí, mejor. No discutamos más. ¿Sí? Porque queda feo que discutamos al aire. No, pero vamos a bajar un poquito. Sí, mejor. Y después subimos con todo. Bueno. ¿Sí? ¿Quiere? Escuche. En punto de encuentro, ya se nos fue casi todo el programa. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Aparte con novedades, hoy la verdad tuvimos partes emotivas. Bueno, le comentamos a la gente que le íbamos a tener a Roberto Peña. Sí. Pero no pudo salir porque está grabando. Sí, tuvo un inconveniente. Nos había dicho que sí, pero bueno, justo se dio que hoy le salió una grabación, un trabajo, así que bueno, obviamente le damos prioridad. Y nos ponemos contentos que siga laburando. Exactamente, así que seguramente reprogramemos. Lo vamos a tener. Llegó de la mano del señor. ¿Quiere escuchar? Obvio, yo siempre quiero escuchar. Bueno, después del ranking tenemos una sorpresa. ¿En serio? Sí. ¿Por qué siempre me sorprende al aire? Porque me acaba de escribir la productora. Ah, y nunca hay una sorpresa para mí. No deje de pedir, bueno, no es la vida todo pedir, no, bueno, pedir, no. pedir. ¿Cuándo? Hay que pedirle al universo para que el universo no, te mande. Eso es un... No, usted no, sabe que es verdad, no me diga no que no. No hay que esperar nada de nadie. Buah, de usted sí puedo esperar, ¿o no? ¿Tampoco? Vamos. Ahora en punto de encuentro. Ranking semanal. Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo. Estoy solo y ahora eso es un lío. Porque salgo pa' la pista pa' party. Baby, suelta alcohol y mari. No quiero que me llamen

punto de encuentro. Hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Bueno, seguimos acá en Punto de Encuentro. ¿Quién auspicia el ranking? El ranking lo auspicia la gente de Black Coffee, arroba Black Coffee Café BCB. Están en Ámsterdam 210, en Hipódromo Condesa en la Ciudad de México y en Polar Presidente 18A en Quintana Roo, Tulum. Muy bien, en Tulum tenemos gente allá en México. Cada vez siento más resfriado. Sí, ya no puede más. Ya no puede más. Lo agarró el cambio de clima. La temperatura, los niños hermosos del jardín. Los niños no, el clima, el protocolo, el jardín abierto, sí, todo eso. No. Los niños no. Terrible. Los niños no tienen nada que ver. ¿Alguien piensa en los niños? Bueno, semana que viene. Sí. Tenemos más sorpresas. Sí, más entrevistas. ¿Y de qué entrevistas? La verdad que sorprendente el miércoles que viene para que se queden escuchando, obviamente, toda la programación de la Vox. Pero el miércoles que viene, si quieren escuchar a gente de lujo y de primera línea, sí, tienen que escuchar el programa. Más que hoy, que más, el miércoles pasado. Más que hoy. ¿Que el otro? Wow. Vamos a entrevistar a, ¿cómo te diría? El número uno de Mar del Plata. El número uno de Mar del Plata. Presentando un restaurante, dice Pulpo. No. Muy bien. Al toque lo sacó. Al toque. Sí, porque el número uno de Mar del Plata. Claro. Se la pasaba mirando televisión en la casa. Sí, pero era el único que estaba. Va, el único no, había muchos presentadores. Había otros. Pero él era el más conocido, claro. Sí. Hacía como un círculo con la mano. Como que se arremangaba las mangas. Un genio. Mire usted, no me acordaba de eso. Vamos a tener a ese, vamos a tener a otra persona en radio número uno. Número uno. Sí, sí. Yo lo estoy observando. Y dentro de varios miércoles vamos a tener a uno de los mejores actores de la República Argentina. Ya hemos tenido varios, ¿eh? Lo tenemos que decir. No, pero no diga, pues. Nos están escuchando. No, bueno, pero. Los anteriores. Yo dije, entrevistamos a los mejores cinco. Estaba dentro de los mejores cinco. Sí. Bueno, este estaría. Dentro de los mejores dentro tres. Dentro de los mejores. Tres. Dos. Ah. Mira lo que le digo. Apa. Sí, apa. Sí. Así que ya estamos en tratativas y ya en cualquier momento lo vamos a. Bueno, a no, sacar no lo chuciemos por las dudas. No. Yo lo que les voy a decir por mi parte es que el miércoles que viene lanzamos sorteo nuevo. Así que si ya, se quieren meter en las redes de Punto de Encuentro Vox, sí, ahí ya nos empiezan a seguir, así están atentos a la próxima publicación que vamos a poner para el miércoles que viene, que vamos a hacer un sorteito con la gente de Phoenix.natural y la gente de Dulce-Gina, que la gente se me confunde con el otro emprendimiento, claro, de nuestra amiga, que era Gina Arte. Así que si quieren ir siguiendo las cuentas, ahí van a poder participar de un jaboncito artesanal de Phoenix y de unas medias de personajes de la gente de Dulce-Gina. Exactamente, y gente nos pregunta qué pasó con Paloma Nails. No, bueno. Paloma Nails voló. Se fue volando. Voló. Y voló, voló. No está más. No está más. Así que, pero tenemos otros auspiciantes. Exactamente, no, pero igualmente le mandamos un saludito, obviamente. Sí, supuesto, que obviamente que siguen siendo líderes en cuanto a ese mercado. Así que les mandamos un beso enorme. Y les volvemos a recordar que la gente de la cocina de Ana Mellino está cumpliendo 28 años, así que acérquense a las sucursales, que el kilo de paella está tan solo 1000 pesos en estos días del 14 al 17, así que acérquense a las sucursales. Tiene la sucursal en Avenida General Enrique Mosconi 399. Sí. Eso sería Lomas del Mirador. Lomas del Mirador, ese nos gusta. Y en Devoto, están en Avenida Lope de Vega 2698. Sí, en Lomas del Mirador tienen solo comidas para llevar, comidas preparadas. Y en Devoto tienen pescadería también, se pueden llevar los tubitos de raba. Se pueden llevar cosas hechas y cosas exacto frescas para preparar. Para cocinar en casa. Así que vayan, que está buenísimo la propuesta de la paellita a 1000 pesos. Muy bien, nos vamos. ¿Nos vamos? Nos vamos, ya nos vamos.